En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Durante la crisis económica murieron 260.000 personas por cáncer. Es una noticia que ha pasado desapercibida, pero que es de una importancia enorme. Se ha publicado en The Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo. Se puede decir que lo que aparece en sus páginas es casi la verdad pura. Los especialistas utilizaron los datos de 70 países para llegar a esta conclusión, según la cual esas personas, insisto, 260.000, murieron por cáncer. Eran casos curables, insisten en eso. Eran casos que se podían sanar. Los fallecidos sufrieron desempleo y problemas económicos. Esos casos se produjeron entre 2008 y 2010. Insistimos, 260.000. El estudio, efectuado por investigadores de Harvard y Londres, señala que el número de víctimas mortales se alivia en aquellos países en los que hay sistemas de seguridad social y los recortes fueron menores. Aunque al estudio le faltaron los datos de muchos países con bajos ingresos, como China e India, señalaron la existencia de una relación causal con el desempleo. La lectura que nosotros podemos hacer es la influencia directa que existe entre el aumento de la mortalidad a raíz de la crisis y la influencia en la salud de determinadas condiciones que debilitan la mente y la estabilidad de las personas. Remarcamos el dato, el terrible dato. La crisis económica ha sido seguida por un aumento de 260.000 muertes por cáncer. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa que acaba de comenzar, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre, hasta las 4. Al frente de la parte técnica está Nacho Arias, Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y junto a ellos Ramón Bilbao, que qué grande es único, es fantástico. Y es que Ramón Bilbao te invita a mirar el mundo con otros ojos. Es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora con Ramón Bilbao te ayudamos a conocer el sumario de nuestro programa. Al quien la posea tendrá el saber, la verdad, el conocimiento secreto y además cuando alguien la tenga, también dice la leyenda, llegará el fin del mundo. Es la mesa de Salomón, uno de los objetos de poder más buscados, una de las reliquias más ansiadas. Hablaremos sobre esa mesa, sobre la mesa de Salomón, en el Club del Misterio, esta noche, dentro de unos minutos. Os recordamos nuestro hashtag en Twitter, nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos. También hablaremos, como no, del Brexit. Así se conoce la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si tal cosa se produce, pueden pasar muchas cosas y una de ellas es la influencia sobre el espionaje. Dicen que es uno de los mejores historias para contar. Hay, y no pocas, muy inglesas, muy de James Bond. Y aquí lo vamos a hacer en materia reservada, como no, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. Si los británicos votan a favor del Brexit en el referéndum de la Unión Europea del próximo 23 de junio, muchos pronostican un caos en el país en temas de espionaje y seguridad. Hemos buscado los argumentos que aclaren a los rosaventeros qué puede pasar si se produce ese caso. Y también hemos indagado, como dices, en la historia del MI5 y del MI6, sus servicios secretos, para contar un poco su relevancia. Por cierto, se parecen al CNI en los últimos 15 años más de lo que nadie podría imaginar. Os lo cuento en un rato. También vamos a tener esta noche a uno de los grandes historiadores de nuestro país, a José Luis Corral, una de las personas que más sabe sobre lo que ocurrió aquí, un investigador fascinante que estará en nuestros encuentros cercanos. Dio la vuelta al mundo en moto, fue la primera, se llamaba Elfeth Bert. Será la protagonista en Mujeres con Historia en la narración de Silvia Casasola. Y la influencia del aire en la salud mental de los niños y adolescentes. En Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Esta semana me he encontrado con un titular impactante, también preocupante. La contaminación del aire aumenta los problemas psiquiátricos en niños y adolescentes. Os doy todos los detalles de los resultados de este estudio que se ha elaborado en Suecia, en Azul y Verde. Un planeta con dos soles, fantástico, fascinante, precioso, se acaba de descubrir, lo contaremos en Eureka, la actualidad científica, y por supuesto hablaremos de cine con un grande, con José Manuel Escribano. Y muchas cosas que contaros esta noche, pistas y cosas, asuntos de los que debéis tomar nota. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, sí, porque tomar papel, tomar lápiz, porque os vamos a dar nuestro correo, rosa.vientos@onda0.es. ¿Y por qué os damos el correo, además de para escribir lo que queráis comentaros? Pues porque es muy importante para que podáis participar en las jornadas de puertas abiertas que realizamos este año. Serán los días 2 y 3 de julio. Tenéis que enviar un correo a esta dirección, a rosa.vientos@onda0.es, y esperar confirmación, es decir, un correo que os devolvamos nosotros. Tenéis que poner nombre, apellido y el DNI de las personas que queréis asistir. ¿De acuerdo? Las plazas son limitadas, con lo cual, si no recibís correo de confirmación, es que no está previsto que vengáis. Cuanto antes lo hagáis, mejor. Desde ya, ya se puede solicitar asistir a ver el programa en directo en las jornadas de puertas abiertas. Y bueno, y ahora vamos con nuestras pistas. Porque además de las pistas, luego tenemos más citas, ¿eh? Que luego hacemos un par de citas que vamos a dar de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián para la próxima semana, que son súper interesantes también. Bueno, esta noche nuestro personaje oculto es un director de cine internacional que se preparó de forma autodidacta. Pero claro, ¿cuál de estos directores escribió esta frase en una de sus películas? La serie 600 tenía la piel de goma. Los veíamos enseguida, pero estos son nuevos, parecen humanos. Las tres opciones de directores, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino o James Cameron. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser el director que os oculta. Almohadilla Rosa Vientos y rosa.vientos@onda0.es para el concurso de esta noche, y también si queréis participar y estar aquí con nosotros en la jornada de puertas abiertas. Y ahora vamos a abrir otras puertas, las del Club del Misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can. El Club del Misterio. Quien posea esa mesa, la mesa de Salomón, lo sabrá todo, pero a la vez, cuando alguien la encuentre, el fin del mundo, dice la leyenda, estará cerca. Esta noche, por tanto, en el Club del Misterio hablamos sobre la mesa de Salomón con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué es la mesa de Salomón? Eso me gustaría a mí saber. De momento yo creo que es por lo menos uno de los objetos más intrigantes que ha aportado la península ibérica a la literatura fantástica universal. Porque hay que recordar que la mesa de Salomón aparece, por ejemplo, en el cuento de las mil y una noches, ¿no? Una mesa que se supone que creó Salomón con todo lo que sabía y que ahí quedó. Y luego, bueno, pues no se sabe cuál es su destino, dónde se encuentra en la actualidad. Pero su origen tiene que ver con este personaje, con este rey. Pues es que tampoco lo sabemos. Ahí ya empiezan las dudas. Primero porque el propio Salomón hoy en día, dentro de lo que sería la crítica histórica, es casi una especie de fantasma histórico. Realmente no se tiene muy claro si Salomón existió o no. Creo que nos aproximaríamos a su figura pensando en que es como lo que ocurre con el rey Arturo, que es un personaje que nos aparece de una gran magnitud dentro de lo que es la literatura artúrica y las novelas de caballerías, pero en cambio cuando luego vamos a las fuentes históricas, vamos a la arqueología, nos encontramos con que a lo mejor solamente el rey Arturo, en el mejor de los casos, era un pequeño caudillo local. Bueno, pues con el rey Salomón ocurre lo mismo. Tiene un gran protagonismo dentro de lo que es la Biblia, dentro de lo que es la ideología posterior, es el monarca de referencia al que todos los cristianos se quieren parecer, pero cuando luego vamos al contexto histórico nos encontramos el silencio absoluto. Y entonces lo que se piensa hoy en día es que seguramente Salomón pues fue un personaje con una cierta base histórica, pero ni mucho menos el gran monarca que aparece caracterizado o descrito en la Biblia. Y lo mismo ocurre con el templo. Nos encontramos en la misma situación. Es exactamente lo mismo. Y ahí yo creo que viene también un poco la comparación con el rey Arturo. Hoy en día se busca Camelot, pero sabemos que el Camelot del rey Arturo no existe como aparece descrito en las novelas, ¿no? En las crónicas de caballerías. Y sí que se habla de algunos pequeños castros de época también del final del periodo romano, ya de lo que sería la tardo antigüedad, que podrían asemejarse o servir de inspiración a Camelot. Bueno, pues con el templo de Salomón ocurre lo mismo. Seguramente hubo algún templo, pero ni mucho menos el templo tan magnífico que se describe en la Biblia. ¿Y la reina de Saba tampoco tuvo relaciones con Salomón? Pues estamos en lo mismo. Si no tenemos ningún dato más allá de la propia Biblia que nos hable de Salomón, difícilmente podemos saber si mantuvo relaciones diplomáticas o no, o de otro tipo, con la reina de Saba. Es que lo ignoramos todo. Por eso digo que es una especie casi de fantasma histórico. Sí que has encontrado, por ejemplo, del rey David, algún resto arqueológico que menciona el linaje de David, pero también nos movemos un poco en lo mismo. O sea, seguramente hay una gran distancia entre lo que nos dice la Biblia y lo que fueron los hechos históricos, pero es habitual, porque ya digo que si nosotros les hubiéramos preguntado a algún habitante de las Islas Británicas de la Edad Media sobre el rey Arturo, nos hubiera asegurado que existió realmente, que su reino existió realmente, y muchos le esperarían que volviera. Y en España pasa lo mismo, también tenemos grandes fundadores, como por ejemplo Túbal, que era un descendiente de Noé, que se supone que habría un poco el linaje de lo que luego fue la monarquía hasta los reyes católicos, ¿no? O sea, que ese siempre pasado así fantástico lo tenemos siempre asociado a diferentes linajes de poder. Pero lo cierto es que su búsqueda ha sido casi atávica a lo largo del tiempo. Y hay una hipótesis, un comentario, una tradición basado en una leyenda que se encuentra en nuestro país, que se encuentra en España, que se encontraría incluso en Jaén. Bueno, tenemos la historia de Jaén. Lo que sí que sabemos es, sobre todo, que debió de estar por lo menos un objeto que se llamaba Mesa de Salomón, que no sabemos si era realmente la mesa hecha por Salomón o no, porque luego en la Biblia nos encontramos también mencionadas otro tipo de mesas. Podemos hablar luego de otro tipo de mesas que también aparecen relatadas en la historia antigua y que tendrían que ver con Jerusalén. Pero la primera noticia que tenemos de la Mesa de Salomón es por fuentes árabes. Y nos la sitúan en principio en Toledo, aunque también hay alguna discrepancia, porque se habla de una localidad próxima a Toledo, en algunos casos, otras veces se habla de otra localidad que estaría por la zona de Narbona y tal, pero también piensan que a lo mejor lo que ocurrió es que cuando fueron a atrapar el tesoro de los visigodos, que es donde estaba incluida esta mesa de Salomón, pues a lo mejor en el proceso de huida y de persecución, pues fue cambiando de emplazamiento, y eso explicaría por qué las fuentes árabes nos hablan de diferentes lugares de procedencia. Pero lo curioso es que, siendo un objeto que luego, como digo, va a tener una gran repercusión, sobre todo, ya digo, a través del mundo musulmán, que es por donde nos llega, las fuentes hispano-romanas y de época visigoda no hablan para nada de la Mesa de Salomón. Tenemos autores eclesiásticos que disertan, que hacen grandes comentarios sobre las maravillas que hay en la Hispania de esa época, que nos hablan de las reliquias, que nos hablan del proceso de transformación, del paso del arrianismo visigodo al catolicismo. Y sin embargo, un objeto que en principio debía ser muy importante como reliquia, si realmente era de Salomón, pues no aparece mencionado. Entonces ahí ese silencio también delata que quizás estamos ante un objeto muy extraño que impactó sin lugar a dudas a los musulmanes, pero que no impactó tanto a lo mejor a los cristianos. San Isidoro, en la historia de los visigodos que él recopila, no hace ninguna mención de la Mesa de Salomón o de la Tabla de Salomón. No, solamente tenemos información a través de fuentes árabes, y cuando vamos a las fuentes árabes también nos encontramos pues casi con un muestrario de IKEA, porque tenemos diferentes tipos de mesas. Con diferentes tapas y de todo. Diferentes características. Entonces eso también es muy, muy chocante, porque lo que sí que está claro es que parece que estaba vinculado al tesoro de los visigodos. Y eso también hay que tener, hay que destacarlo, porque tener el tesoro de los visigodos, el que lo poseía era el que estaba legitimado para tener el poder. Por lo tanto, estamos hablando de una colección de objetos preciosos que tenían valor económico, pero también tenían valor político. Y por eso la posesión de ese tesoro era algo muy perseguido también, muy cotizado por los musulmanes para demostrar de alguna manera que se habían apropiado y realmente habían conquistado el país. De hecho, una de las cuestiones que va a ocurrir después con la Mesa de Salomón es que hay una disputa entre los dos principales caudillos que conquistan la península, que son Tariq y Musa. En esa apropiación de la mesa, uno de ellos, Tariq, parte, se lleva una de las patas de oro en la descripción que él hace, y eso va a servir para que cuando la mesa se desplace a la capital donde está el calife, también ahí cambia un poco el lugar, pero bueno, en principio podríamos pensar que es Damasco, de alguna manera se reivindique quién es el auténtico, ¿no?, el que ha capturado auténticamente el botín. Y ahí hay una disputa entre Musa y Tariq, porque Musa se atribuye que ha sido el que ha capturado realmente el botín, y Tariq enseña la pata como que para demostrar que realmente él obtuvo ese preciado objeto y se apropió de él, y demostraría que por lo tanto él fue el primero que realmente se apropió. Entonces ahí tenemos una cosa muy extraña, porque deja de tener valor por sí mismo la mesa para servir de argumento en una trama que habla de una disputa sobre un botín. Es una cosa muy, muy curiosa, y eso es lo que realmente centra la atención de esa historia, y a partir de ahí luego va a ir pasando al resto de la literatura. Has comentado que en las diferentes tradiciones árabes que se encuentran en nuestro país, que nacen al Andalus, no hay una homogeneidad, que cada uno habla de su mesa. ¿Pero qué se supone que era? ¿Qué describen esos textos? Pues tenemos como tres descripciones distintas de lo que serían, o tres objetos, que no sabemos si serían el mismo, si ahí lo que falla es la denominación, si estamos ante tres objetos distintos que se llamaban de la misma manera, o que en un momento dado había una que era la auténtica o la que se denominaba Mesa de Salomón, y las otras eran mesas que aparecieron, que formaban parte del tesoro de los visigodos, que por asociación también, o por equivocación, se pasó a llamar también de manera inapropiada la Mesa de Salomón. Lo que tenemos es, cuando nos hablan las fuentes, nos hablan de una mesa, en un caso, que es de oro macizo, y que está cubierta de piedras preciosas, de esmeraldas, de jacintos, bueno, de lo mejor, ¿no? Esa mesa tiene además tal peso, en algunas descripciones, que cuando la colocan encima de una mula para llevársela a cuestas, a la mula le parten las patas. Y ninguno de los presentes es capaz de calibrar, ¿no?, de calcular cuánto vale realmente esa mesa. Esa es una de las descripciones. Nos habla incluso de que tenía 365 patas y 365 bordes, lo cual indicaría que hay una asociación, ¿no?, una manera de darle una especie de dimensión astrológica a esa mesa. Podría estar recreando una especie de calendario o de pequeño cosmos, ¿no? Y luego esa sería una descripción. Otras son más escuetas y nos hablan simplemente de una mesa que está tallada en una sola piedra de esmeralda verde. Una piedra descomunal, y ahí simplemente un objeto hecho de esa única naturaleza. Y finalmente tenemos otra descripción que nos dice todo, por fuente también árabe, que lo que nos dice es, entra un poco a matizar y dice, no, vamos a ver, aquí hay una cuestión que es la Mesa de Salomón, pero de manera inapropiada se la llama Mesa de Salomón porque no correspondía a este monarca judío, sino que es una mesa que fue hecha por un potentado visigodo para dársela, donarla a la monarquía, donársela a su rey. Y lo que hacían era, de esa manera, era una mesa de gran calidad, también de oro, con piedras preciosas, pero lo que hacía luego cada monarca era enriquecer a su vez esa mesa. Cada vez que entraba un nuevo rey, lo que hacía era añadirle algo, algún adorno más, ¿no?, de valor también, que incrementaba, por supuesto, nuevamente el valor que tenía esa mesa, pero iría pasando de mano en mano por la monarquía, y ahí estaría esto que estábamos comentando, ¿no?, ese valor que tendría como testimonio del poder del rey. Bueno, él dice, esta fuente lo que nos dice, o esta tercera versión lo que nos está diciendo, es que la mesa se utilizaba en las ceremonias públicas, sobre todo en las grandes solemnidades litúrgicas. Es posible que se utilizara, aunque no lo dice expresamente, pero que se utilizara, por ejemplo, la coronación de los monarcas. Y se utilizaría fundamentalmente para colocar los evangelios encima de ella. Esas son las tres descripciones que tenemos. A partir de ahí, no sabemos nada más de esta mesa. Y eso es lo que ha llevado a la duda de si realmente estamos ante un objeto real, que tiene la pinta de que debió ser real, porque tal como lo definen las crónicas, que solamente nos hablen los musulmanes de ella y además tenga esa repercusión, pues parece que estamos ante algo que tiene una base real, pero la cuestión está en si realmente cómo se produjo esa creación de las versiones. Y ahí los estudiosos, los arabistas, hablan de dos vías de comunicación, ¿no?, de estas historias. Una sería una versión local, es decir, tendríamos un origen andalusí, una tradición local, pero luego tendríamos otra que podría ser perfectamente lo que llaman una tradición oriental, algo que viene de fuera. Hablan de Egipto, por también un poco la naturaleza de los cronistas que hablan de esta historia. Lo que sí que yo creo que es bueno insistir es que, aunque encontramos esta mesa de Salomón en una de las grandes obras literarias del mundo musulmán, como es Las Mil y Una Noches, lo cierto es que las fuentes que tenemos más antiguas no hablan de que estemos ante un objeto fantástico, sino que para ellos es absolutamente histórico. Y en todo lo que es la enumeración de las batallas y de los acontecimientos que conllevó la conquista de la península ibérica y la caída del reino visigodo, este es uno de los episodios que narran con absoluta veracidad, o sea que para ellos no cabía ninguna duda de que esto realmente existió. Aunque luego, ya digo, se adorne con esta especie de extraña disputa, ¿no?, entre líderes y un poco lucha de egos entre Tariq y Musa para ver quién había sido el auténtico conquistador o no de la península. Pero de todas formas sería, tal cual lo comentas por las fuentes arabistas, un objeto real que pasaría de rey a rey, pero no sería la mesa mágica y especial que tendría esa conexión con Dios y que te daría ese poder absoluto, como en un momento dado pues también hacen referencia en la Biblia. Vale, vamos a distinguir porque hay dos cuestiones. Una es, efectivamente, la mesa de Salomón que nos aparece en estas fuentes más antiguas musulmanas, que es donde por primera vez asoma este objeto, simplemente nos hablan del poder económico que tiene y nos hablan de la vinculación al rey Salomón, nada más. No dice que tenga ningún otro tipo de propiedad mágica, lo único que hablan es, ya digo, de un poco el peso descomunal que tenían o esa característica que ya podríamos especular sobre los 365 bordes, ¿no?, que podría significar, pero nada más. Sí que es cierto que posteriormente nos encontramos con que la historia de la mesa de Salomón se va combinando con otros relatos fantásticos sobre la caída del reino visigodo. Tenemos el famoso caso del Palacio de los Cien Cerrojos, donde el rey Rodrigo se atrevió a abrirlo y se encontró ahí con unas personas, unas imágenes, que eran los que luego, los musulmanes, que luego iban a vender la península, ¿no? Entonces su osadía, de alguna manera, se pagó, ¿no?, con el cumplimiento de esa profecía. Bueno, pues hay relatos ya posteriores que lo que dicen es que en esa mesa de Salomón se guardaban esas tablas que informaban sobre la caída del reino visigodo. O sea que ya tendríamos ahí una especie de máquina con capacidad para hacer profecías. Eso es lo que nos cuentan. Pero luego, si nos vamos a qué nos dice el texto bíblico de la mesa de Salomón, si había alguna especie de mesa de Salomón, lo que nos encontramos son con varias mesas. Tenemos una primera mesa, que es la mesa denominada de la proposición, que nos aparece no vinculada a Salomón, sino que nos aparece con Moisés. Cuando a Moisés se le mandan a hacer todo lo que son los objetos para el tabernáculo, ¿no?, para honrar a Yahvé, se le dice que haga una determinada mesa. Y esa mesa, que está hecha de madera, está hecha de oro también, tiene una serie de instrumentos para poderla llevar a hombros, esa mesa está pensada para guardar lo que se llama el pan de la proposición, que es simplemente el pan que luego van a comerse los sacerdotes. Entonces, esa primera mesa existe. Luego sabemos que cuando Salomón manda hacer el templo, también incluye en su mobiliario una nueva mesa. Y también parece que era una mesa muy lujosa y con la misma finalidad, el pan de la proposición. Ese sería el primer templo. Pero luego llega Herodes, donde sabemos que hay un templo, que es el templo del que conocemos los cimientos y del que se conserva el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Y también cuando, por ejemplo, Flavio Josefo habla de qué hay ahí dentro y describe el mobiliario, que además él conecta todo lo que es la descripción del mobiliario también con todo características cósmicas, porque todo tiene relación, por ejemplo, la menorá y los siete brazos del candelabro tendrían que ver con los siete planetas. Todo estaría bastante conectado, ¿no?, con una especie de búsqueda de unión entre el microcosmos y el macrocosmos, pues ahí también se describe una mesa muy lujosa y que a lo mejor esa era la mesa que se pudo, cuando se produce el saqueo en época romana, se pudieron llevar los romanos, se pudo llevar el general Tito a Roma. Y que es la que algunos han creído ver en el arco de Tito, que tenemos al lado del Coliseo, donde se ve la menorá, donde se ven también, por ejemplo, pues lo que serían las cortinas que se utilizan para, o las trompetas que también estaban guardadas dentro del Sancta Sanctorum, y aparece un objeto que es portado por varias personas, y aparece un objeto así como que para algunos era el Arca de la Alianza y para otros es la Mesa de Salomón. Pero esa es la pista que tenemos. Entonces, una mesa que seguramente se pudo llamar de Salomón, aunque Flavio Josefo no lo dice claramente, pero que estaba, porque sí, cuando escribe Flavio Josefo todo lo que se llevan en el saqueo de Jerusalén, se mencionan una serie de mesas. Entonces sabemos que seguramente, si nos fiamos de esa fuente, llegó una mesa a Roma. ¿Qué pasó ahí? Eso es más complicado saberlo. y aunque tenemos información arqueológica e información de las fuentes. La información de las fuentes nos dice que los objetos que se saquearon del templo de Jerusalén acabaron en dos sitios. En un templo que hizo Vespasiano, que se llamaba el Templo de la Paz, que ahora está destruido. No queda nada más que algunos muros que han sido reaprovechados en una basílica de San Cosme y San Damián. Ahí estaba guardado ese parte del tesoro. También parte del tesoro estaba en las dependencias del Palacio del César, las dependencias privadas. Y luego, por una inscripción arqueológica, que apareció a los pies del Coliseo, esa propia inscripción arqueológica nos decía que se había fundido y vendido parte del tesoro de los judíos para construir el Coliseo. Esas son las únicas pistas que tenemos. A partir de ahí, no sabemos qué pasó con la Mesa de Salomón, porque ya damos el salto a la época musulmana. Y luego vienen los visigodos con Alarico, saquean Roma y se llevan lo que supuestamente habían robado los romanos en Jerusalén. Eso es, pero si hacemos caso a lo que nos dicen las otras fuentes, pues a lo mejor no sabemos qué se fundió para construir el Coliseo, qué permanecía en alguno de los templos, no tenemos ni idea. Entonces, claro, el punto un poco de conexión entre los dos elementos, entre Roma y Toledo, por decirlo así, sería los visigodos. Pero ya decimos también que, como tenemos una información muy variada de qué era realmente esa mesa, si realmente era una mesa de Salomón o una mesa hecha por un potentado de la época, un noble de la época, pues tampoco tenemos muy claro que si realmente es la que estuvo en Roma o no. De todas formas, al tratarse un objeto de poder, que su pertenencia te da saber, poder, capacidades, suena la historia de la Mesa de Salomón bastante, por ejemplo, la historia del Arca de la Alianza. Hay un montón de objetos de estas características, casi casi parece que en ocasiones se habla de lo mismo. Sí, claro, es que con el Arca de la Alianza tenemos información de que había desaparecido ya antes de la construcción del Segundo Templo, y de hecho también se dan dos ubicaciones diferentes. En la propia Biblia aparecen dos sitios distintos donde estaba oculta. A eso sí que tenemos la certeza de que en principio desapareció, y también tenemos la duda de si siquiera aceptó, pues, o sea, existió, porque también ocurre que el propio Moisés está muy cuestionado históricamente. Entonces, nos movemos siempre en el terreno de la especulación. Pongo un caso muy parecido, es como hablar de Excalibur, ¿no? De la espada. Pues si tú le hubieras preguntado a un inglés del siglo XIV sobre Excalibur, te hubiera dicho perfectamente que existía. Hoy en día, después de haber revisado cómo se fue construyendo todo el mito artúrico, pues hay bastante duda de que realmente hubiera un objeto real. Aunque pudo haber un objeto, porque se sabe que, por ejemplo, lo que serían las tropas o los pueblos visigodos o los pueblos godos sí que rendían un determinado culto a la espada. Y también algunos de los pueblos que invadieron las islas británicas podrían rendir esa especie de culto a la espada, ¿no? Las grababan y les ponían sus nombres, eran muy importantes. Sí, incluso las clavaban en el suelo y le rendían una especie de honor, ¿no? De honores o de devoción, que podría estar ahí un poco la idea de Excalibur, ¿no? Que la tiene que sacar el rey para poder ser precisamente rey, ¿no? El que está designado para ser monarca. Entonces, nos encontramos con que estas leyendas tienen un pozo real. Con el Arca de la Alianza y la Mesa de Salomón nos podríamos encontrar lo mismo. Lo que sí que es importante es que Salomón es un personaje muy peculiar, porque va a aparecer como el gran rey sabio, pero también va a ser el gran rey conocedor de secretos y exorcista. Y siempre, ¿os acordáis del famoso texto Los Grimorios de las Clavículas de Salomón? Siempre va a estar asociado a la magia, o sea, va a ir pasando a la Edad Media como el gran mago. El gran mago, que es conocedor de los grandes secretos del mundo celestial. Y eso es lo que hizo que cualquier objeto que estuviera asociado a su figura automáticamente se considerara un objeto mágico. Y con la Mesa de Salomón ocurre lo mismo, ¿no? Si encima hablamos de esas 365 bordes, pues estamos hablando ya de elementos astrológicos, y la astrología estaba asociada directamente al control de ¿qué? De los ángeles y de los demonios, que era el gran poder que se supone que tenía Salomón. De todas formas, y ya para finalizar, Juanjo, hay una gran tradición y muchas leyendas sitúan ahora mismo en algún lugar de España la Mesa de Salomón, pero sería injusto decir o no decir que en muchos otros lugares y en muchos otros países, sobre todo en la vieja Europa, también se ha señalado que se encuentra ahí. Sí, bueno, en las propias fuentes, por ejemplo, musulmanas, una de ellas dice que la Mesa de Salomón, que ahora está en Roma. Yo creo que ahí confunden muchas cosas. La historia de la Mesa de Salomón en las fuentes musulmanas acaba en el Próximo Oriente, porque se supone que es ahí donde ocurre esta especie de discusión entre estos dos caudillos musulmanes. Entonces se sabe que en principio salió de la península. También es cierto, fíjate qué curioso, que los propios musulmanes, para explicar el origen de la Mesa de Salomón y cómo llegó hasta aquí, se inventan la figura de un rey anterior a los reyes visigodos, un rey de época cristiana, pero que no se sabe muy bien dónde situarlo. Es una especie de rey mítico que realizó una serie de conquistas, llegó a Jerusalén, que por el nombre que utilizan de ese rey recuerda mucho a Titus, y entonces podrían haber confundido la figura del general Tito con ese rey mítico peninsular. y es la manera que ellos tienen para explicar que llega la mesa de Salomón aquí, a la península, pero llega, en lugar de ir por Europa, llegaría por el norte de África. Ellos hacen un itinerario alternativo. Y también hablarían de esa especie de origen, ¿no? Ya digo, también un poco absolutamente fantástico de antes incluso de la llegada de los visigodos. La mesa de Salomón esta noche en el Club del Misterio, uno de los grandes enigmas del cristianismo y, en general, uno de los grandes enigmas y misterios. Ha hecho correr ríos de tinta. ¿Dónde se encuentra? Su posesión, como decíamos al comienzo, da a saber absoluto, pero también algunas leyendas señalan que encontrarla significa que el fin del mundo está cerca. Es que ya sabes que el conocimiento es muy peligroso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Dentro de unos instantes estamos hablando del Brexit y el espionaje británico, interesantísimo. Va a ser todo lo que nos cuente al respecto Fernando Rueda, materia reservada 12.0. Después, en nuestros encuentros cercanos, uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Un auténtico lujo, un honor tener aquí a José Luis Corral. Pero antes de todo ello, tomad nota porque hay muchas cosas que os tenemos que comentar. Las siguientes. A ver, antes estábamos avisando que tenemos varias citas en junio. A través de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, tanto en Facebook como la página oficial, indicaros que el martes 21 de junio celebramos el solsticio de verano con dos eventos en Crevillente. Uno, a la 1:30 en el Centro Jove Juan Antonio Cebrián, se podrá observar el reflejo de la Rosa de los Vientos en el suelo de la azotea del centro o incluso en el cuerpo de las personas que asistan a ver el fenómeno que se va a dar ahí cuando los rayos de sol atraviesen el monumento de Juan Antonio. Luego, además, por la noche, a las 21:50, también se va a observar el universo, en concreto Júpiter con sus lunas, Marte, Saturno con sus anillos y la Luna en el Centro Astronómico de los Molinos, gracias a la colaboración de la obra social de la Fundación Caja Mediterráneo, a José Luis Mira, director del centro, y a Manuel Arturo, que es el monitor que os va a dar todos los detalles de la observación. Como las plazas son limitadas, tenéis que contactar con Juan Pedro en su Facebook y también en un correo en las páginas que hemos dado antes, que tendréis ahí todos los datos. Y también, importantísimo, el viernes 24, día de San Juan, a las 7 horas, vamos a recordar a Cebrián, descubriendo los enigmas del Madrid de los Austrias, con la sabia colaboración de Jesús Callejo, Carlos Canales y Juan Ignacio Cuesta, que también nos van a dar toda la información. Punto de encuentro, la muralla árabe de Madrid en la Cuesta de la Vega. También en las páginas que hemos dicho antes tenéis toda la información. Y importantísimo, en las jornadas de puertas abiertas 2-3 de julio de La Rosa de los Vientos, cuando enviéis vuestros detalles de nombre, apellidos y DNI a rosa.vientos@onda0.es, indicar qué día es el que queréis venir, si el sábado o el domingo. Yo el sábado. Ya he mandado mi correo. Yo creo que sí. A lo mejor, fíjate, te cambiamos y te decimos el domingo. Y ahora vamos con las pistas. Recordamos que es un director de cine internacional que se preparó de forma autodidacta. Pero, ¿a cuál de ellos le encanta explorar qué hay en el espacio o en el fondo del mar en algunas de sus películas? ¿Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino o James Cameron? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos qué director de cine autodidacta se esconde esta noche en La Rosa de los Vientos. Y recordamos e insistimos, 12-3 de junio, el primer fin de semana de julio, jornadas de puertas abiertas. Esto no es gigante, pero 20-25 entran cada día. Así que escribid muy rápido, escribid ya mismo a rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones. Cada vez falta menos. Los ciudadanos británicos deciden en referéndum si siguen o no en la Unión Europea. Se llama Brexit. Hay mucho miedo, pese a que seamos sinceros. El Reino Unido es el país menos europeo de toda Europa y no está, ni nunca ha estado, en la Unión Monetaria. Se repite poco, pero hay que decirlo, es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta ante los mensajes apocalípticos y de miedo atroz que se nos están dando con el tema del Brexit. Aún así, evidentemente la salida británica tendría unas enormes consecuencias a todos los niveles, incluso en el mundo oculto, incluso en el mundo que hay entre bambalinas, en el mundo del espionaje. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Tienes toda la razón y en que Gran Bretaña siempre ha mantenido su distancia, ha mantenido sus diferencias y además las ha hecho siempre patentes, ¿no? Lo que pasa es que estás en una unión, aunque no tengas el euro, pues hay muchas cosas de las cuales te beneficias y también otras que entregas, ¿eh? Es decir, que Europa perderá mucho si se van los ingleses, ¿no? Pero el daño que se va a producir es muy muy muy grande. Para los servicios secretos, lo primero que sí me gustaría decir es que en general lo que mantienen son unas relaciones al margen de las organizaciones en que participan. Es decir, es muy difícil justificar que España e Inglaterra, por ejemplo, mantengan sus servicios secretos, el MI5, el MI6 y el CNI, mantengan una relación en virtud de que participan en la Unión Europea. Esto no es absolutamente cierto y la gente lo entenderá porque España mantiene ahora mismo relaciones, el CNI, con 70 países. La mayor parte de esos países están fuera de Europa, es decir, que no hay esa justificación. Se mantienen relaciones en virtud de los intereses, de que España tiene intereses en otros países, Inglaterra tiene delegado aquí porque tiene sus intereses. Y porque además las relaciones entre los servicios secretos se hacen de una forma siempre, siempre muy interesada. No hay desinterés, no hay ayuda de hay que te voy a ayudar en ese tema, no. Como le oí decir al director Félix Sanz, cada vez que va a pedir algo a algún sitio, va siempre con un jamón debajo del brazo. Es decir, tú ofreces algo y ellos te dan otra cosa. Es un intercambio matemático entre unos y otros. ¿Se habría producido el caso especial Litvinenko, que se produjo entre el MI6 y el CNI, si Inglaterra estuviera fuera? Se habría producido sin ninguna duda. El Litvinenko, que era un exagente del KGB, que tenía información contra Putin, huyó de Rusia y le acogieron en el MI6, que le protegió. España tenía interés porque quería que colaborara con nosotros por esa información, precisamente la misma de las mafias rusas, y hubo un acuerdo entre el MI6 y el CNI para esa colaboración. Y eso no tiene nada que ver con la Unión Europea. Hasta ahí, digamos, el tema importante. Ahora bien, también es cierto que hay una parte de ese intercambio de información entre el espionaje británico y sus socios europeos que tienen que ver directamente con la Unión Europea. Por ejemplo, existe un órgano de coordinación dentro de la Unión Europea que intercambian inteligencia dirigida, digamos, a los temas propios de la Unión Europea. Eso que hay muchos que creen, que dicen, vamos a crear un servicio de inteligencia, que lo han pedido, lo hemos visto en los debates. Dicen, no, es que el problema terrorista es hay que crear una gran coordinación, un servicio secreto europeo. Eso que no se va a crear nunca, por mucho que lo digan los políticos. Eso, si Inglaterra sale, se quedarán inmediatamente sin eso. Y hay otras cosas que se perderían. Por ejemplo, renunciarían a la orden de detención europea. Los británicos hasta ahora han tenido, digamos, la suerte, junto con el resto de los países europeos, de tener una coordinación. que, por ejemplo, yo he encontrado el caso que desde 2004 les ha permitido extraditar nada más y nada menos que a 7.000 personas, o conseguir que desde la Unión Europea les envíen en estos últimos 12 años a 1.000 personas que ellos estaban buscando. Y gracias a que había esas órdenes de detenciones a través de la Unión Europea, las han conseguido. A partir de ese momento, ahí sí que no hay coordinación. Como no está en la Unión Europea, se perderían. O perderían también el acceso a las bases de datos, que va a entrar en vigor en 2017. Eso que hemos contado aquí, que hay una base de datos en el cual se mezclan muchos datos de ADN, datos de antecedentes penales, etcétera, etcétera. Eso que tenemos en España se está coordinando para en 2017 que haya esa gran base de datos europeas. Por lo tanto, cualquier país desde su ordenador podrá entrar y revisar todo lo de los ciudadanos europeos. A partir de ese momento, Londres, en teoría, se acabó. De todas formas, en muchos de esos sistemas, en muchas de esas bases de datos, lo que lo genera, incluso la información, pero el software que lo genera, tiramos de los ingleses en muchas ocasiones. Ajá. ¿Saldría perjudicada Europa en ese sentido, creo yo, en alguna parte, sobre esa pérdida? Porque esos ordenadores, esas bases de datos, todas esas documentaciones, en gran parte, forman parte, han salido del sistema británico. Sí, a partir de entonces eso habrá que hacerlo sin los ingleses. Y el problema es que hay otra cosa que yo creo que es muy muy importante, y es que todos los países, incluido España, están tratando de tener una cierta influencia en esa creación. Es decir, España ya tiene unos mecanismos dentro del CNI para crear esos sistemas de seguridad que antes se exportaban. Esos sistemas no solamente de software, sino incluso de hardware, para garantizarnos la independencia. Los ingleses, que han tenido esa influencia, la perderían necesariamente, y el próximo sistema o próximos sistemas que se hagan no se negociarán, no se comprarán necesariamente en Inglaterra, porque no estaría en la Unión Europea. Y una cosa más que perderían, por entre otras, ¿no?, sería, por ejemplo, Europol. Es decir, Europol, la agencia que coordina la lucha contra la delincuencia organizada entre los países europeos, obviamente no podrían estar. Otra cosa es que luego digan, bueno, los vamos a dejar entrar, ¿no? Pero si no estás ahí, no tienes ese derecho inicialmente, ¿no? Su relación con Estados Unidos también podría salir perjudicada, porque Obama ha recomendado que continúe en Europa. Claro, el problema es que si triunfa el Brexit, el grupo de presión de los anglosajones perdería, no me atrevo a decir totalmente, pero perdería su gran influencia. Obama ha dicho que Gran Bretaña debe permanecer en la Unión Europea. Pero no lo hacen solamente por ese deseo de una Europa unida, sino lo hace porque quien mejor representa los intereses de Estados Unidos son los primos. Siempre se habla, entre ellos hablan de que son primos, ¿no? Es Gran Bretaña. Si Gran Bretaña, si el Reino Unido no está ahí, ellos pierden esa influencia. Por ejemplo, ellos están de acuerdo en todo el tema de los tratados, ¿no?, de libre comercio y en todo ese tipo de tratados, en el cual se coordinan estupendamente, ¿no? Con lo cual, la salida del Reino Unido supondría, sin ninguna duda, un perjuicio notable a la influencia de Estados Unidos sobre la Unión Europea, ¿no? Y luego, además, otro tema importante, y es que Estados Unidos, a la hora de que se ha metido en determinados conflictos, siempre ha contado, ha dicho, contamos con la ayuda de la Unión Europea. Muchas veces la ayuda de la Unión Europea era Gran Bretaña. Es decir, no era el resto de los países, pero sí podía decir que era eso. Y estando dentro, en todos los temas de defensa, Gran Bretaña facilitaba de alguna forma el que otros países también entraran en esa pelea. Y sin ninguna duda, Estados Unidos sería uno de los grandes perjudicados. Vamos a contar algunas cosas relacionadas con el espionaje británico, cosas que han sucedido y que ahora es más importante que nunca volver a insistir en ellas. Algunas son terribles, tan terribles como el hecho de que en ocasiones los espías británicos han participado en la utilización de LSD y otras sustancias y otras drogas en soldados de su propio país, en soldados británicos. Sí, efectivamente. Hemos querido hacer algo que es un poco, ya que hablábamos del Brexit y de los servicios de inteligencia, queríamos retratar un poco esos servicios de inteligencia que son realmente de los más famosos y de los mejores del mundo, que son el MI5 y el MI6 y siempre tengo que mirar las letras, GCHQ, que es la inteligencia de las comunicaciones, que es la NSA inglesa. La historia refleja cómo muchas veces todos los servicios secretos al final terminan haciendo lo mismo. Igual que Estados Unidos, igual que el caso de España con la operación Mengele, el MI6 experimentó años antes de que llegara la época hippie y tal, experimentó con el LSD, igual que Estados Unidos. De ellos lo que hicieron en los años 50 fue probar con soldados, a los cuales se les dijo que se les iba a probar unos medicamentos, pero no se les especificó que era el LSD. Lo que hizo fue probar los efectos sobre los seres humanos. Ellos lo que estaban buscando era la droga de la verdad, es decir, buscaban, como buscaba otros países, si había algo que inyectado a una persona podía evitarse todos los interrogatorios y todas las torturas, simplemente que al ponérselo esa persona obligatoriamente contestara de verdad a las preguntas que se le formulaban. El desastre fue completo y ellos empezaron a sospechar que producía tendencias suicidas y dejaron de hacer esos experimentos. Obviamente nos hemos enterado porque desclasifican papeles, nos hemos enterado 40 años después de estas barbaridades que llevaron a cabo el servicio secreto inglés, ¿no? Hay muchos puntos oscuros sobre lo que ha hecho el servicio secreto inglés en los últimos años, en los últimos decenios, pero hay un episodio que aquí nos has contado alguna vez y que seguramente los oyentes lo recuerdan. Nos situamos después del 11S, cuando comienzan a llegar cartas con anthrax en diferentes lugares, un arma química, un polvo que, bueno, tiene una influencia directa en la vida de las personas con quien está en contacto. Cuando se analizan y se estudian y se investigan las esporas de anthrax que estaban relacionadas con aquel atentado, que no se sabía cuál era el origen, hay un hombre que descubre que parte de ese anthrax, parte de esas esporas, tienen que ver con una plantación de anthrax que se hizo en una base británica. Ese hombre que descubrió aquello falleció en circunstancias extrañas un tiempo después y descubrió eso y muchas otras cosas que le llamaban la atención sobre la honestidad de su servicio secreto. Aquel hombre apareció muerto en extrañas circunstancias. Oficialmente se suicidó, pero bueno, parece que hay muchas informaciones que hacen pensar que fue asesinado. Se trataba de un biólogo, se trataba de un científico llamado David Kelly. Incluso el Congreso Británico, la Cámara de los Lores, hizo una serie de sesiones para intentar dilucidar lo que ocurrió. Y lo que ocurrió todavía no lo sabemos, salvo que David Kelly, el hombre que descubrió eso y muchas otras cosas, está muerto. Sí, efectivamente. Después del 11S ocurrieron una serie de fenómenos, una serie de hechos que, bueno, en realidad no han sido suficientemente investigados o han sido muy bien tapados, que es a veces esas cosas que suelen ocurrir. Como decía antes, Estados Unidos y Gran Bretaña actúan siempre coordinadamente en todos estos asuntos, siempre muy coordinadamente. Y lo que se decidió después del 11S, lo que decidieron los anglosajones, fue llevar la guerra por el mundo, llevar la guerra a Afganistán y llevar la guerra a Irak, y eso lo hicieron coordinadamente. Y entonces fenómenos como esto, que supusieron alguna traba que podrían impedir llevar a cabo sus planes, pues se solucionaron rápidamente. Eso y otras decisiones que me imagino que os acordáis, que ya hemos sabido, y es que la CIA hizo informes favorables a que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y el CNI hizo informes en contra de que tuviera armas de destrucción masiva, los cuales no sirvieron de nada porque el presidente Aznar hizo caso a los informes de la CIA y también hizo caso a los mismos informes que hizo el servicio secreto británico diciendo que había armas de destrucción masiva. En 2004, Brian Jones, ex espía, declaró que Tony Blair manipuló los datos sobre Irak. Es decir, el servicio secreto inglés participó ampliamente de toda esta operación que llevó a lo que es ahora, a cambiar el mundo y a generar este terrorismo y todas estas cosas. No es una maldad, pero con lo que nos estás contando es casi una verdad. Europa va a ser menos culpable en el futuro de las grandes mentiras de los servicios de inteligencia, porque en Europa gran parte de esas mentiras han partido del Reino Unido. Sin ninguna duda. Yo de todas formas creo que el Brexit no va a triunfar porque al final las fuerzas más poderosas están influyendo ahí. Yo prefiero que Inglaterra siga en la Unión Europea, quiero decir, para todos los intereses, lo digo, ¿no? Pero al final, bueno, pues llegan las manipulaciones, llegan los controles, y al final lo que está claro es que los ingleses, y no solo los ingleses, sino otros países, nos han manipulado muy claramente, ¿no? Y me pregunto yo qué es lo que piensan en el servicio secreto las altas esferas sobre la muerte de una diputada laborista que estaba haciendo campaña en favor de que el Reino Unido no saliera de la Unión Europea. Su personaje y su persona y su trabajo era muy importante. ¿Estarán contentos con lo que ha ocurrido? Yo creo que... Porque va a favorecer eso, su idea y lo que ellos quieren, ¿no? Es un tema muy complicado, porque... Está todo muy verde, pero bueno. A mí me cuesta mucho, ya lo sabes, reconocer ese tipo de cosas. Es verdad que esto lo han dicho hoy, las encuestas han cambiado. Sí, por eso. Claramente a raíz de la muerte de esta diputada, que era una ferviente defensora de que Gran Bretaña siguiera metida en la Unión Europea. Y bueno, pues de alguna forma, quiero decir, en todas estas campañas siempre están los servicios de inteligencia, igual que en el tema de Cataluña hemos dicho que estaba el CNI, igual que en el tema de Irlanda estuvo el servicio secreto, y en este tema están también, sin ninguna duda, metidos, ¿no? Hablando de Irlanda, el chofer de Jerry Adams, el jefe, uno de los jefes del IRA, el chofer pertenecía a ellos, ¿no? Sí. Es que esto, en ese paralelismo que decía al principio, que es curioso, que analizando, estudiando estos días un poco el servicio secreto inglés, he encontrado con muchas similitudes, y una de ellas es que uno de los grandes éxitos del MI5 fue que el chofe de Jerry Adams, en las negociaciones para conseguir la paz y el desarme del IRA, el chofer era Roy McShane, que en los días claves era el que le llevaba a las reuniones, el que oía las conversaciones. Por lo tanto, cada vez que este opinaba, cada vez que decía algo, esa información llegaba al servicio secreto, porque Roy McShane era un agente del MI5. Curiosamente, igual que consiguió el servicio secreto español meter a José Antonio Anido como chofer del jefe de ETA, Mikel Ancha. Claro, cuando se supo, porque al final se terminó sabiendo quién era, para quién trabajaba el chofer de Jerry Adams, igual que se terminó descubriendo por un pequeño fallo quién era el chofer de Ancha, ambos dos tuvieron que ser sacados rápida y precipitadamente para evitar que tanto el IRA como ETA les mataran, ¿no? Los británicos, los servicios de inteligencia británicos averiguaron, y lo han utilizado en muchas ocasiones, que los chofres son muy importantes, porque pues comparten detalles, muchas horas, claro, con el objetivo, ¿no? Tú imagínate que cada vez que salía Jerry Adams de una reunión con el gobierno, desde el coche empezaba a hablar y a llamar y a contar cómo había ido la reunión, con lo cual estaba el chofer, pero me imagino que el chofer llevaría un micrófono, con lo cual no tenía ni que llamar, era simplemente seguir la conversación para saber cuál era la reacción, qué es lo que decía y qué es lo que opinaban. Aparte de que el chofer de Ancha era el que le llevaba, el que podía identificar a la gente, quiero decir que era, imagínate, ¿no?, a los encuentros, era un topo absolutamente, bueno, tremendo. Aunque también es verdad que a veces no hace falta grandes topos para descubrir cosas, como por ejemplo durante cuando fue nombrado el actual jefe del MI6, ¿no?, en 2009, bueno, pues toda Inglaterra se enteró de quién era su familia, que dónde vivía y tal, porque su mujer tenía una cuenta en Facebook en el cual colgaba sistemáticamente las fotos familiares como si aquello no tuviera ninguna repercusión. Es decir, que los jefes del servicio secreto inglés también meten la pata al cuello. ¿Y en los servicios de secreto ingleses hay mujeres que dirigen algún departamento o siguen siendo los señores? Pues siguen siendo los señores, pero es verdad que ha habido dos hitos importantes de progresía en el servicio secreto inglés. Uno, Stella Remington fue la primera mujer que empezó a mandar un servicio secreto y además lo hizo muy bien, con mucho éxito. Y también el servicio secreto inglés fue el primero que consideró que el ser homosexual no era un problema para ser un agente, como no es problema nada absolutamente, ¿no? Y lo único que pasa es que puso como jefe de estación en Berna uno de sus agentes, que luego fue delatado y fue vendido los éxitos muchas veces de los espías luego los enemigos los utilizan para tratar de hundirlos, ¿no? Y a este trataron de hundirlo delatando, diciendo que era espía y que además era homosexual, pero bueno, tuvo grandes éxitos, ¿no? Y los servicios secretos ingleses fueron de los primeros en que se dieron cuenta que en internet podía haber muchas cosas e incluso futuros espías. Sí. Ellos, Internet, fueron los primeros que decidieron contratar a agentes poniendo anuncios en la red. Algo que, por cierto, el Servicio Secreto Español no ha hecho. Es decir, el Servicio Secreto Español se parecen en todo menos en eso. Menos en eso. Aquí son más conservadores. Aquí parece ser que tienen una larga lista de gente que les manda correos. Y creía que era carta en sobre y sello. Digo, ¿cómo son más antiguos? No, pero además luego ellos lo que hacen es que buscan. Es decir, es que tienen gente que va a las universidades o a las determinadas academias a buscar, ¿no? Y luego tienen algo de internet que sí me gustaría resaltar. Tienen el Centro Gubernamental de Asistencia Técnica. Este es un centro que crearon en el año 2000 para interceptar los correos electrónicos del país. Depende del MI5 y oficialmente desde ese año ellos siempre, como todos los países, aducen siempre lo mismo, que una base cierta, ¿no?, para la lucha contra las mafias, para la lucha contra el terrorismo, digamos que tienen esas capacidades para interceptar todos los correos. Otra cosa es que una vez que ya se pongan a interceptar correos, intercepten con cualquier motivo para cualquier cosa, ¿no?, que es el grave problema que los que estamos en este tema nos da mucho miedo, que abres la puerta a una rendija y luego la abres entera para todo, ¿no? Por lo tanto, si hay Brexit, si el Reino Unido sale de la Unión Europea, hay muchas dudas al respecto, pero si eso ocurre, también los servicios de inteligencia, el MI5, el MI6, ese nombre raro, el servicio secreto, la NSA, la NSA británica, el espionaje británico también se verá afectado, o la relación del espionaje británico con la del resto de Europa. Sin ninguna duda, ¿no? Y luego también es verdad que va a tener una serie de limitaciones, pero es verdad como he dicho al principio, que los servicios amigos, como es el caso, por ejemplo, del Servicio Secreto Español, no le van a negar ese tipo de ayuda, porque al final las relaciones, repito, no tienen nada que ver, la base de la relación no tiene nada que ver con pertenecer al mismo club. Por cierto, quienes pertenecen al club de la Unión Europea, también hay documentos secretos. ¿Cuánto valdrán esos documentos secretos, eh? Buah. Pues mucho menos de lo que imaginas, ¿eh? Sí. Porque al final la gente no paga tanto como te puedes esperar. Hay crisis, bueno, también. Hay crisis, pues, sí. A ese respecto nos vas a hablar esta noche en las operaciones inexplicables, en documentos secretos robados y que se intentaron vender de la Unión Europea. Frederico Carballo Gil era un miembro del Servicio de Información de Seguridad de Portugal, el SIS. Su trabajo durante muchos años consistió en evitar que agentes de otros países robaran información y hacer frente a otras amenazas como el terrorismo. Misiones de seguridad interior que en Gran Bretaña hace, como hemos contado, el MI5. Su vida era de lo más normal, casi me atrevería a decir que aburridamente normal. Casado, con un buen trabajo que le divertía, era el típico espía que no llamaba la atención y que era capaz de pasar desapercibido. Su nombre nunca lo habríamos conocido como el de los 3.500 agentes del CNI español si no hubiera sido por un hecho que cambió su vida. No esperéis que os cuente algo excepcional. Su vida cambió porque la relación con su mujer se fue a pique y el final de su historia de amor se asemejó a la terrible pelea que muchos vimos en la película La Guerra de los Rose. Carballao perdió la estabilidad imprescindible en un espía y se entregó a la vida loca, que le llevó a enamorarse de una chica georgiana bastante más joven que él y a comenzar a viajar a ese país para estar con ella siempre que su trabajo se lo permitía. Los espías deben tener entre sus cualidades imprescindibles la discreción. Sin ellas no son nada. Y Carballao la perdió de la noche a la mañana. Parece que se había enamorado locamente de la chica y quería que todos sus amigos supieran, a través de Facebook, cuán feliz se sentía. En algún momento de su historia entraron en juego los agentes del SVR, el Servicio Secreto para Asuntos Extranjeros de Rusia. Quizás fue el amor enloquecido por la georgiana, o quizás el dinero necesario para obsequiarla para que no se le escapara. El hecho fue que ensució su impoluta carrera de espía llegando a un acuerdo para venderle secretos de Estado de la OTAN y la Unión Europea. Pero los rusos no fueron los únicos que se dieron cuenta de la nueva debilidad de Carballao. Su propio servicio se mosqueó de su relación amorosa y empezó a controlar sus movimientos, una tarea que les llevó 2 años, hasta que se mosquearon al escuchar una de sus conversaciones telefónicas. Hablaba de que el 20 de mayo de este año viajaría a Roma. Nada extraño, excepto que debería haber avisado en su servicio del viaje, algo que no hizo. Los espías portugueses alertaron a sus colegas italianos para garantizarse que Carballao estuviera en todo momento con un par de ojos vigilando su cogote. En un café del Trastevere, en el centro de Roma, les vieron reunirse con un ruso, al que discretamente entregó un sobre con papeles que había robado. Le habían pillado con las manos en la masa, con el carrito del helado. Inmediatamente le detuvieron. Ahora está esperando la extradición para ser juzgado, y sin duda condenado en Portugal por ser un agente noble. Nunca más podrá ver a la georgiana que le amó, o que dijo que le amaba. ¡Ay, con Carballao! ¿Verdad? No, la gente está pensando en otro. No, Carballao el portugués, no Carballao el gallego. No, Manuel, fantástico. No, gracias, Fernando. Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego, fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Banderas, símbolos, ideas. La historia las refuerza, pero la historia transformada, la historia reescrita para sustentarlas, para cargar la naftalina y para convertirla en realidad, pero esa realidad es la que unos y otros crean para sostener sus propias ideas. La historia es una galería de cuadros y muy pocos originales. Lo decía Alexis de Tocqueville. Tenía razón. La historia es muchas veces lo que interesa y se escoge aquello que refuerza las vísceras. Es un comodín para ideas trasnochadas. Hay mucha gente que lucha contra eso. Uno de los historiadores españoles con más objetividad que se ha enfrentado al pasado es José Luis Corral. Está en constante lucha contra los nacionalismos de uno y otro lado, en lucha contra quienes quieren convertir el pasado en lo que le interesa. Ha escrito decenas de libros. ¿A cuál más interesante? Este profesor siempre ha buscado enseñar y mostrar. Acaba de escribir un nuevo libro, una nueva novela en la que recrea uno de los momentos más importantes del pasado. Se titula Los Austrias, el vuelo del águila. Lo ha editado Planeta. Es un lujo tenerlo con nosotros esta noche en los encuentros cercanos de La Rosa de los Vientos. Que nos acompañe José Luis Corral, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Luis, ahora mismo estás en exactamente en el lugar donde habías nacido, ¿no? El lugar de Daroca. Es uno de los símbolos históricos de Aragón. Sí, estoy en la ciudad de Daroca porque estamos celebrando el 13º Congreso de la Asociación Aragonesa de Escritores, que yo presido, y estamos aquí pues pasando de un fin de semana estupendo con 60 escritores hablando de literatura, de libros y de los problemas de los escritores. Y además es la ciudad donde yo nací hace ya 58 años. Y uno de los problemas de la literatura, histórica, es precisamente la historia. Es un problema y una ventaja, pero cada uno parece que escribe la historia un poco según a quien quiera convencer, por lo menos en el mundo de la política. Claro, porque la historia es un arma política, un arma ideológica, y el poder con mayúsculas la ha utilizado sistemáticamente para justificar determinadas posiciones de cada presente, del presente del siglo XVI, como los Austrias, o del presente actual, como estamos viendo permanentemente en los medios de comunicación. En tu libro nuevo, en tu nueva novela, en tu nuevo trabajo, en Los Austrias, el vuelo del águila, hablas de 30 años que cambiaron la historia de España, y no se dice lo suficiente. El momento en el cual los trastámaras dejan el poder y lo ocupan los austrias, posiblemente marca el resto de la historia de nuestro país. Sí, claro, la llegada de los austrias a España, la corona de Castilla y la corona de Aragón, supuso un cambio trascendental. Los trastámara se habían hecho con el poder en Castilla y en Aragón, pero la llegada de los austrias, la sustitución de una dinastía por otra, supuso la apertura a Europa. Los austrias eran la dinastía de los emperadores del Imperio Romano Germánico. La unión dinástica con los trastámara, tras el matrimonio de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, supuso que esa dinastía, ese linaje de los trastámara unido a los austrias, se convirtió en la nueva dinastía de los austrias en el eje más poderoso del mundo, porque unió todo el poder de los austrias en centro de Europa, en centro y en el norte de Europa, con el poder creciente de Castilla y Aragón y la proyección de Castilla y Aragón en el otro lado del Atlántico, en América. Por tanto, fue la dinastía más importante de la historia moderna del mundo. Es que se puede decir que el mundo entonces se multiplicó por dos con el descubrimiento de América, que ocurre en ese momento, ¿no? Claro, se duplicó la extensión del mundo conocido, prácticamente un nuevo mundo, unas nuevas tierras que colonizar, que explotar económicamente, políticamente, que dominar, y por tanto una nueva frontera. La frontera de Europa se había acabado en la Edad Media, y a principios del siglo XVI o finales del siglo XV, Europa tuvo una nueva frontera que conquistar y por tanto nuevos horizontes y nuevas posibilidades de desarrollo económico, político e incluso también cultural. Antes, cuando hablabas de la unión de Castilla, de Aragón, decías España, parece que dudabas, y no es casualidad esa duda, porque entonces España no tenía mucho que ver con el concepto que tenemos ahora de tal, ¿no? No, el concepto de España no existe en estos momentos. Yo entiendo que, bueno, pues razones políticas, pues algunos historiadores incluso reiteran sin pensar demasiado, cosa que ocurre con frecuencia en historiografía, la idea de una España unida con los Reyes Católicos. No es ese concepto de España. De hecho, los Reyes Católicos configuran una monarquía absolutamente asimétrica, en la cual Fernando era rey de Castilla en tanto en cuanto era el esposo de Isabel, pero Isabel la Católica no tenía ningún poder en Aragón, porque en Aragón las mujeres no podían reinar y era simplemente reina consorte. Por tanto, la unión dinástica de los reyes católicos se produce con su matrimonio y luego cuando los dos se convierten en soberanos de Castilla primero y de Aragón después, pero no es una unión política. La unión política de España le da mucho más tarde. La unión política de España, una de las cosas de las que hablaste más cuando estuvimos hace muy pocos días en Tordesillas, recorriendo Tordesillas, un lugar en donde se escribieron muchos capítulos importantes en la llegada de los austrias, en ese momento del que nos estás hablando. Hay muchos mitos en la historia, nos hablaste de esto, muchos mitos, falsedades de la historia, que la historia ha sido leída según ha interesado, y por aquel entonces, no sé si por aquel entonces se creía, pero ahora sigue habiendo mucha gente que sigue pensando, por ejemplo, que la península ibérica estuvo 8 años ocupada por el Islam después de una invasión bárbara, y no fue tal, ¿no? Sí, hay muchísimos mitos. Nos ha presentado la historia de España como una especie de conquista casi repentina y milagrosa, por cierto, de un puñado de musulmanes sobre millones y millones, probablemente 4,5 millones de habitantes de la península. El proceso de islamización no fue exactamente así. El proceso de islamización no fue una conquista repentina en la cual de repente, pues como digo, unos pocos miles de musulmanes convirtieron al Islam a toda la península ibérica. El proceso de islamización duró por lo menos 2 siglos y fue muy diferente a como lo han contado. Pero bueno, seguimos siendo un país que nos creemos más los mitos y las leyendas y los lugares comunes y los tópicos que la propia historia. Afortunadamente, poco a poco, todo esto se está revisando y se están poniendo los puntos sobre las íes y la perspectiva está cambiando. Pero es que hace falta mucha reflexión sobre nuestro pasado porque ha sido un pasado prácticamente, como tantas veces en nuestra historia, en la política, impuesto y sin posibilidad de reflexión. Una de las cosas que nos decías es que, por ejemplo, Covadonga es un mito, que no existió como tal la guerra, ¿no? La batalla. La batalla de Covadonga no existió. Es un mito inventado por los terrenos del siglo X para justificar una situación política convulsa en la época de Alfonso III de León, y de hecho las crónicas musulmanas no citan para nada, y hay 20 y tantas, no citan para nada la batalla de Covadonga. Y la Covadonga que nos cuenta la crónica silense del siglo X es una batalla que es muy parecida a los relatos bíblicos, con 187.000 caldeos, que dice el texto, muertos por intervención divina, con una presencia milagrosa. Bueno, evidentemente es un mito. ¿Cuánto daño han hecho los nacionalismos, los de uno y de otro tipo, ¿no?, a la historia? Porque los nacionalistas han querido contarla para sostener sus ideas. Sí, y en esto no hay mucha diferencia. El nacionalismo, diríamos, más de geográficamente más concreto, un nacionalismo periférico, que puede ser vasco, catalán, aragonés o gallego, frente al nacionalismo más amplio, el nacionalismo españolista, los dos han hecho mucho, mucho. Porque el nacionalismo ve la historia solo desde un punto de vista. Y la historia, como es una materia dialéctica, tiene diversos puntos de vista, diversas interpretaciones, posibilidades de reflexión. Cuando alguien ve solo desde un punto de vista un objeto, ese objeto queda deformado. Si vemos una esfera desde un solo punto de vista, esa esfera es un círculo. Si vemos un triángulo, si vemos una pirámide, es un triángulo. Si vemos un cilindro, es un rectángulo. Por tanto, hay que tener muchos puntos de vista. La historia hay que verla desde muchos puntos de vista para comprenderla, o por lo menos intentar comprenderla. Si solamente la vemos desde una posición nacionalista o desde una posición de radicalismo religioso o político, evidentemente estamos deformando la historia porque es un punto de vista absolutamente subjetivo. Y desde un punto de vista lo más objetivo posible, ¿cómo era la figura de la que hablas mucho en este libro, porque es muy importante? ¿Cómo era la figura de Fernando el Católico? Pues era un rey absolutamente ambicioso. La ambición de poder, la ambición feudal. Él es un gran señor feudal que quiere amontonar en su corona, atesorar propiedades, rentas, dinero, de un egoísmo asombroso, ¿no? Y además de una falta de solidaridad y de sensibilidad hacia la gente que más y mejor le sirvió, tremenda. Eso lo demuestra cómo se comportó con el gran capitán que le había, don Gonzalo Fernández de Córdoba, que había conquistado un reino para él, el reino de Nápoles, o cómo se comportó con Cristóbal Colón, que había descubierto un continente para su rey, para Fernando, al cual ni tan siquiera se dignó recibirlo en los últimos meses de su vida, ¿no? Fue un rey muy egoísta, un rey con una ambición de poder, de dinero, de gloria extraordinaria, que además utilizó a todo el mundo en su beneficio. No solamente a personajes tan importantes como Colón o como gran capitán, sino también a sus propios hijos, que los utilizó como monedas de cambio. Lo que hizo con Juana, con la llamada loca, fue tremendo, ¿no? Encerrarla en Tordesillas y convertirla, pues, en una prisionera en vida. Realmente un hombre muy egoísta, que tenía yo no creo que tuviera esa perspectiva que se ha puesto como gran estadista, ni muchísimo menos. Todo lo hacía en su beneficio y todo, a todo el mundo lo utilizaba y lo usaba para su propio provecho. Es un poco la visión que yo tengo de este rey, que seguramente habrá gente que tenga una distinta, pero bueno, es lo que a mí me sale estudiando y repasando la documentación y sobre todo los hechos consumados. ¿Y a ti qué te ha salido repasando la documentación, los hechos consumados, sobre una figura que parece que el tiempo ha triunfado en la imagen de ella, que quería precisamente Fernando el Católico, pero era un personaje absolutamente mucho más importante y mucho más rico, Juana la Loca, que de loca igual tenía poco, ¿no? Pues probablemente sí, probablemente es una mujer adelantada a su tiempo, una mujer rebelde, una mujer que no está de acuerdo con esa imposición que le hacen sus padres y fundamentalmente su madre, esa rigidez de la corte de Isabel la Católica, y que tiene la mala suerte de encontrarse con un esposo, con Felipe el Hermoso, con su marido, que se crea por su matrimonio rey de Castilla, que la maltrata y que la encierra, después su padre, Fernando el Católico, después su hijo Carlos I, una mujer maltratada por los hombres de su vida, y probablemente ese maltrato, esos 40 años de estar encerrada en Tordesillas, acabaron volviéndola loca. Pero no, yo no creo que fuera una mujer loca, tendría algunos problemas de como todo el mundo, pero hubiera pasado a la historia de otra forma si los tres hombres de su vida no lo hubieran tratado tan mal, no lo hubieran maltratado. Y que se acerca a los Austrias, a tu libro, Al vuelo del águila, tu novela, ¿qué se va a encontrar sobre otra de las figuras importantísimas en esa época, sobre Isabel la Católica? Bueno, la novela comienza justo cuando muere Isabel la Católica, el 26 de noviembre del año 1504, en el Palacio Real de Medina del Campo, ¿no? La reina Isabel no es una de las grandes protagonistas de la novela desde el punto de vista directo, pero evidentemente a lo largo de la novela hay constantes referencias a ella. Se va a encontrar con una mujer, con las referencias, esa especie de flashback que yo hago en la novela, con una mujer que tenía un sentido del Estado mucho más elevado que Fernando. Fernando era la ambición de poder y el egoísmo. Isabel tenía también la misma visión de poder, evidentemente era una trastámara, pero por otra parte tenía un sentido del Estado pues bastante más elevado que el propio Fernando. De hecho, cuando Isabel está tan enferma que sabe que va a morir, le hace prometer a Fernando, a su esposo, que nunca se casará, porque había muerto el único heredero varón de los reyes católicos, y Isabel la Católica, que conocía las leyes de Aragón, sabía perfectamente que si Fernando se volvía a casar con una segunda esposa y tenía un hijo varón, ese hijo varón sería el rey de Aragón, pero no el rey de Castilla. Y por lo tanto, la unión dinástica de los reyes católicos, como así ocurrió durante unos años, se hubiera ido al traste. Por tanto, se va a encontrar con una mujer, como digo, muy cerrada en su ambición también de poder, muy obsesionada por el poder, por la familia, por los trastámara, pero con, yo creo, un sentido del deber y del Estado mayor que el de y menos egoísta, por supuesto, que Fernando el Católico. Y luego llega un personaje que cambia todo, que cambia la historia, su propia presencia, la figura de Carlos V de España, Carlos I de Alemania. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, yo lo que he visto trabajando esta novela es una personalidad bastante compulsiva en cuanto a que desde pequeño tuvo una serie de problemas de todo tipo. Quedó al cuidado de su tía Margarita, sus padres lo medio abandonaron, no hicieron demasiado caso, vivió en la opulencia, en la riqueza de la corte de Flandes, pero a la vez era un niño lleno de complejos, un niño que tenía una mandíbula inferior que conforme iba creciendo se desarrollaba cada vez más, un prognatismo tan increíble, tan exagerado, que casi no podía masticar, tenía problemas para cerrar la boca. Todo eso le produjo una serie de complejos tremendos, hasta tal punto que su aspecto físico tuvo que, de alguna forma, camuflarlo, dejándose en cuanto le creció los primeros pelos de la barba, se los dejó para que la barba de tapar un poquito ese defecto. Es un niño que por esos defectos, por ese despego de sus padres, pues tiene una infancia tremendamente solitaria, casi casi recluido en los palacios al cuidado de su tía y con sus hermanas. Pero en cambio luego se convirtió en un personaje que fue consciente de lo que le había caído encima, nada más y nada menos que el imperio de los Austrias y la gran monarquía hispana de los reyes católicos, de los Trastámara, y se puso manos a la obra. Aunque al final de su vida es un hombre desolado, es un hombre triste que muere durante un mes de enfermedades dolorosísimas en Yuste, un personaje con muchos claroscuros. Creo que he dicho Carlos V de España, primero de Alemania, es al revés. Esa confusión, claro, pero no es baladí, porque no sabemos si Alemania pertenecía a España, si España pertenecía a Alemania, no, si era un todo, ¿qué era? En realidad. Todos eran estados diferentes. Estaban unidos bajo la autoridad del mismo monarca. Pero, por supuesto, el imperio tenía sus leyes, sus instituciones, la corona de Castilla también, la de Aragón también, y dentro de la corona de Aragón las distintas coronas, la corona del reino de Aragón, el reino de Valencia, Mallorca, el Principado de Cataluña y el condado de Flandes, el rey era el soberano de una amalgama de estados, cada uno de ellos con sus características, con su idioma, con su lengua, con su cultura, con su economía y con su estructura política, ¿eh? Por tanto, no había una unidad, ni primaba el imperio, ni primaba Castilla ni Aragón, sencillamente era una acumulación de estados los que se reunían bajo la cabeza, mejor dicho, sobre la cabeza, en la corona de Carlos de Austria. Y parece que la historia no ha cambiado tanto. Dentro de unos días hay elecciones en España y los personajes, la ambición, las necesidades humanas no son tan distintas entonces a unos 500 años que ahora, ¿eh? No, me da la impresión que es lo mismo. La ambición por el poder, la lucha por el poder, las intrigas para conseguirlo es lo mismo. Ha cambiado alguna cosita. En la Edad Media o en el Renacimiento, los poderosos utilizaban recursos muy violentos, incluido el asesinato, la guerra, las armas. Ahora parece ser que en nuestro país, por lo menos, las contiendas políticas se dirimen en las urnas, afortunadamente, y no con las armas. Pero salvo esa cuestión, que deja de ser muy importante, la lucha por el poder, la ambición por el poder, utilizar el engaño, la mentira, la falsedad, la descalificación del contrario al coste que sea, en ese sentido hemos cambiado muy poquito. La verdad es que la historia, afortunadamente, en este caso ha cambiado. A ti se te conoce fundamentalmente como medievalista, la Edad Media. Te lo decía también en la conversación que manteníamos a la vuelta de Tordesillas. La Edad Media para algunos es una edad oscura y, sin embargo, fue tan larga que hubo momentos absolutamente esplendorosos, y eso hay que destacarlo siempre, ¿eh? Muy luminoso. Basta con hacer un viaje a cualquier ciudad medieval para ver el exquisito gusto por la estética, ¿no? El arte gótico, las catedrales góticas, incluso las románicas, ¿no? Las pinturas fantásticas del siglo XV, los primitivos flamencos, el gusto por lo bello, los trajes, los colores. Se nos ha presentado una Edad Media poco menos que sucia, de ratas, de brujas, de Inquisición, pero no, hay también otra Edad Media, una Edad Media luminosa, brillantísima, de poetas magníficos. En España tenemos poetas como el propio poema del Mio Cid, Don Juan Manuel, Pedro Manrique, los Carturarios, todo el romancero viejo. Bueno, es una explosión de delicadeza, de exquisitez, pero desgraciadamente hay épocas que tienen mala prensa. A la Edad Media le ha tocado mala prensa y da la impresión de que una época sucia, oscura, cuando con estos ejemplos queda claro que había también una luminosidad en el arte, en la estética, en la belleza, en la literatura, en todo tipo de cuestiones esplendorosa. Iba a acabar la conversación, pero has mencionado un personaje que me parece importantísimo y que tú conoces a la perfección, que es la figura del Cid, que hay de verdad y que hay de mentira, que hay de mito y que hay de leyenda en su figura. Pues el Cid es el gran mito. Primero por el poema del Cid, después por los diversos romances que se escribieron sobre Rodrigo y por el Carmen Capiroctoris y por tantas obras literarias al respecto. Pero el Cid, yo recomendaría a los oyentes mi novela El Cid, publicada, aunque hay muchas ediciones y se puede encontrar fácilmente, que se publicó en el año 2000, donde nos encontramos con un Cid auténtico. El Cid que yo cuento en la novela es mucho más histórico que el Cid que nos cuentan algunos libros de historia, porque se ha falsificado mucho la historia del Cid. Quizá porque esa película famosísima de Samuel Bostrom, producíamos Samuel Bostrom con Anthony Mann de director y con Sofía Loren como Jimena y Charlton Heston como el Cid, pues ha acabado tanto en el imaginario colectivo de españoles en los últimos 50, 60 años, que tenemos esa imagen del Cid. Pero el Cid fue un personaje extraordinario al servicio de los musulmanes, por cierto. Durante 6 años sirvió como capitán general de las tropas musulmanas del rey musulmán de Zaragoza. No hubo batallas por el muerto, no hubo jura de Santa Gadea, pero bueno, la leyenda tiene esas cosas y la leyenda en muchas ocasiones se impuso a la historia. Habrá que reconvertir de nuevo otra vez más y habrá que insistir en que la historia muchas veces no es como nos han contado. Y tú nos la cuentas y nos la cuentas en bien, un momento importantísimo, quizá el momento más importante de la historia que está en esta novela que acaba de aparecer en los Austrias, El vuelo del águila, en la editorial de Planeta. José Luis Corral, como siempre es un placer enorme conversar ahí contigo, conversar con un hijo de Aragón, con un hombre que ha sido catalogado hace muy poquito como el aragonés del año y además yo creo que absolutamente merecido, luchando por la historia de Aragón, luchando por la historia en definitiva, ¿no? Sí, pues evidentemente la historia es un arma formidable, pero hay que utilizarla con honradez, con honestidad y con la mayor profesionalidad posible. Un abrazo, José Luis. Igualmente, Bruno, muchísimas gracias. Un saludo. La historia muchas veces no es como nos la han contado. Lo ha dicho en esta conversación José Luis Corral, uno de los mejores investigadores, uno de los mejores historiadores de nuestro país. Y atención, oyentes, tomad nota. El primer fin de semana de julio, sábado y domingo por la noche, los días 2 y 3, tenemos jornadas de puertas abiertas. Todos estáis invitados. Solamente nos tenéis que escribir nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Os repetimos, con vuestros datos, con vuestro DNI, con vuestra dirección, al ser posible, eligiendo cuál de los dos días es el adecuado. rosa.vientos@onda0.es. Vamos a escuchar las noticias y después en la última hora de La Rosa de los Vientos, una hora en la que vais a tener información científica. Os vamos a hablar de un planeta que se ha descubierto con dos soles. Será en Eureka, por supuesto, la información del mundo del cine con el más grande, con José Manuel Escribano Azul y Verde, con Alex Fidalgo, Mujeres con Historia, con la historia de la primera mujer que dio la vuelta al mundo en moto y muchas otras cosas que os contaremos, insistimos, en la última hora de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos que estamos en internet, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos, José Ude, a propósito de lo que comentaba José Luis Corral, nuestro invitado, sobre la figura de Fernando el Católico. Mejor un rey así, decía, como Dios manda, que una monarquía que va derrollada como la de ahora. Y el Selenita Errante dice, interesante conversación, siempre aprendiendo con La Rosa de los Vientos. Conversación que hemos mantenido con el historiador, con el estudioso, el investigador José Luis Corral. Comenzamos, como decimos, la última hora de La Rosa de los Vientos. Muchas cosas que os tenemos que comentar antes, ya mismo. Por ejemplo, las siguientes. Bueno, recordamos que nuestro personaje a lo largo de la noche ha sido un director de cine internacional que se preparó de forma autodidacta y que le gusta explorar el espacio y los océanos. De hecho, uno de sus últimos proyectos es un documental en colaboración con National Geographic. Parte de la exploración es el contar historias. Además de tomar la ciencia, los datos, las muestras, tienes que tomar las imágenes y tienes que regresar para contar la historia. No solo la historia científica y no solo las cosas que las imágenes... Como habéis acertado muchísimos de vosotros, nuestro personaje oculto es James Cameron, quien en 2012 bajó en solitario a la Fosa de las Marianas. Bajó 11 kilómetros de profundidad, y ahora se ha unido al documental Search for Atlantis. En este documental lo que pretenden es explorar aguas de Sicilia, Malta, Creta, Santorini y Sardinia. Además, también varios puntos de la costa española, por supuesto. ¿Buscando el qué? Pues los indicios de la mítica Atlántida. Para ello van a tener en cuenta las nuevas teorías de dónde estaba la verdadera Atlántida y qué clase de desastre fue el que los hizo desaparecer de la Tierra hace 3 milenios. A ver a qué conclusiones llegan. Puede estar la cosa interesante. ¿Y quién es el ganador de hoy? Pues ha enviado su participación a rosa.vientos@onda0.es y él se llama Néstor. Así que ya nos pondremos en contacto para que nos envíe su dirección y recibirá un detalle del programa. Y este programa continúa y lo va a hacer ahora, buscando la información de ciencia, la información medioambiental, ecológica, una noticia tremenda sobre los tiempos actuales y la importancia que pueden tener algunas cosas en la salud mental de los más jóvenes. Nos lo cuenta Alex Fidalgo en Azul y Verde. Sé que estoy un poco cenizo últimamente, pero me debo a la actualidad. Empezamos con un titular preocupante con el que me he topado esta semana. La contaminación del aire aumenta los problemas psiquiátricos en niños y adolescentes. Al parecer, diversos estudios han relacionado durante los últimos años la mala calidad del aire con el aumento de diversos problemas de salud en la población en general y los jóvenes en particular. Ahora es una investigación epidemiológica llevada a cabo con datos de más de 500.000 niños y adolescentes de Suecia, la que ha encontrado una relación estadística entre contaminación atmosférica y una mayor administración de medicamentos. Dicho de otra manera, en las zonas de Suecia donde el aire está más contaminado, se registra también un mayor número de niños y adolescentes que toman por prescripción médica fármacos para el tratamiento de problemas psiquiátricos. Para elaborar el estudio, los sujetos fueron habitantes de Estocolmo, Västra Götaland y Skåne, que están situados en las áreas más densamente pobladas del sur del país y contienen las tres ciudades más grandes. Por ello, yo creo que habría que aclarar del todo causas y consecuencias. Me explico. Normalmente la contaminación es mayor en zonas donde la vida es más estresante, zonas muy pobladas, grandes ciudades con grandes concentraciones de tráfico, una vida mucho menos reposada que la de zonas rurales o pequeños núcleos de población. La contaminación en un pueblo es menor que en una ciudad, eso lo sabemos todos, pero también la vida es más tranquila y el estrés es mucho menor. A donde quiero llegar con todo esto es a que no creo que sea descabellado plantearse también la influencia del estilo de vida. Quizás se trate de una mezcla de ambas circunstancias. Pero bueno, que eso es algo que me planteo yo como ciudadano de a pie y profano en la materia. Esperemos que pronto se pronuncie la ciencia al respecto y aclare mis dudas. Mejores noticias, noticias ilusionantes. Jóvenes alumnos del segundo curso de la Escuela de Diseño de Barcelona, de la Escuela Superior de Diseño, han ideado distintos prototipos de productos fruto del reciclaje de las redes de pesca fantasma en colaboración con la Agencia de Residuos de Cataluña. Las redes fantasma o Ghost Nets es el nombre que se les da a las redes de pesca que flotan a la deriva, contaminando los mares. Las Ghost Nets se están convirtiendo en un problema ambiental de primer orden en las costas catalanas. Una vez en el agua, el plástico se degrada y se fragmenta en trozos cada vez más pequeños que entran en la cadena alimentaria de los peces. También los corales, peces o tortugas pueden quedar atrapados en estas redes fantasma que, aparte del grave impacto ambiental que generan, crean muchísimos problemas en la industria pesquera. Teniendo esto en cuenta, Iona Krasovan y Sonia Jacqueline Heard, estudiantes de Business Design y Diseño Gráfico respectivamente, han ideado Ocean Edition, que es un prototipo de tapón de botella de vino reutilizando las redes de pescar. Para ello se han fijado en La Festival, una tienda de vinos catalanes vecina del barrio de Gracia de Barcelona que vende vino ecológico a granel. Un aspecto interesante del modelo de negocio de Ocean Edition es que también incluye la construcción de las máquinas para fundir el plástico de las redes de pescar, con muy, muy poco impacto ambiental, y la incorporación de presos como mano de obra. Y no es la única gran idea que nos llega de este centro catalán, de esta Escuela Superior de Diseño. Otros dos alumnos del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona han creado Netsan, que es la montura de unas gafas de sol, reciclando también el plástico de este tipo de redes. Su idea, repartir estas gafas entre los propios pescadores para protegerlos de los efectos nocivos del sol. Hablamos ahora de una nueva película de Disney, no es La Sirenita, a pesar de la canción, lo que pasa es que nos viene al pelo, que aparte de hacer felices a los más pequeños, puede que ayude a salvar a diversas especies marinas. Hablamos de Buscando a Dory, que es la secuela de la aplaudidísima, de la conocidísima y celebérrima Buscando a Nemo. Esa película que en este caso inspira una campaña para salvar la Gran Barrera de Coral australiana. Esta campaña a favor de la conservación de la Gran Barrera y de las exóticas especies marinas que alberga se inició, como os comento, con la secuela de Buscando a Nemo, cuyo personaje, todos reconoceréis, es un joven, cuyo protagonista es un joven y tierno pez payaso, que motivó en 2003 un incremento mundial en la venta de ejemplares de esta especie. Cada año se recolectan más de 1 millón de ejemplares de pez payaso parecidos a Nemo de los arrecifes coralinos, ambientes que están a merced de las constantes amenazas que suponen la acidificación de los océanos y el blanqueo de corales. En Australia existen fuertes regulaciones para la recolección de peces y zonas protegidas, como la Gran Barrera de Coral, lo que hace que en algunas áreas haya una menor cantidad de peces, pero todavía la población de las especies exóticas es sostenible. Sin embargo, en Filipinas, En Indonesia, en Tailandia, las regulaciones no son tan fuertes y permiten que los recolectores capturen la mayor cantidad de peces que les sea posible. Y además usan métodos de recolección muy duros, como, fijaos qué salvajada, el uso de venenos como el cianuro. Esto lo ha dicho Burke da Silva, cofundadora de la campaña Salvando a Nemo. Esta fundación también inició la campaña Almohadilla Fish Kiss for Nemo, pidiendo la publicación en las redes sociales de 1 millón de fotografías de personas dando un beso de pez. A la campaña conservacionista se ha unido la empresa Airbnb, que en asociación con la película de Disney y Pixar se ha comprometido a sembrar plantas en la Gran Barrera de Coral para reducir la emisión de carbono, mejorar la calidad del agua y apoyar así el programa de etiquetado de tiburones tigre. Demasiado caliente, no hay música mejor para hablar de este tema porque terminamos con la última de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, un nuevo producto susceptible de producir cáncer. Bueno, más que el producto, el problema ahora es la temperatura. Las bebidas muy calientes pueden provocar cáncer de esófago, según el anuncio de la OMS. Sin embargo, han aclarado que tomar café o mate a unas temperaturas más normales no acarrean tanto peligro. No hay que pasar por alto que este tipo de cáncer es el octavo más común en todo el mundo, el cáncer de esófago, y cada año provoca unas 400.000 muertes, concentrando el 5% de todos los fallecimientos por cáncer. Hace 25 años un estudio de la OMS había clasificado el mate, que es una infusión muy típica en países de Sudamérica, que seguro que todos la conocéis o que a todos os suena, la había clasificado la OMS como una bebida con efectos cancerígenos para las personas. Sin embargo, estas nuevas investigaciones permiten desmentir esto, ya que cuando se consume frío o un poco caliente no existe tanto peligro de provocar ese cáncer que si ese mismo peligro que si se toma muy caliente. Para llegar a estas conclusiones se analizaron muestras de 1.400 casos de cáncer de esófago, en donde se valoraban tanto la cantidad de mate como la temperatura de consumo. En aquellos lugares en los que se detectó una elevada incidencia de este tipo de cáncer, comprobaron que los afectados también tomaban estos productos muy calientes. Sea como fuere, sirva esto como advertencia para los impacientes. Dejad de reposar vuestras bebidas, ya no por lo que dice la OMS, sino porque lo que sí sabemos con certeza es que los líquidos demasiado calientes pueden producir llagas en la boca, inflamaciones e incluso úlceras o problemas gástricos de diversa gravedad. En esto, como en todo, lo ideal es el equilibrio. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el equilibrio al que hacía alusión Alex Fidalgo, es lo que se busca también conseguir, que se consiga ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y para eso tenemos esta sección aquí, en La Rosa de los Vientos, azul y verde. Toda esta información que nos ofrece Alex Fidalgo. Ahora es tiempo en nuestro programa para Mujeres con Historia. Os vamos a contar la de una mujer que fue la primera en dar la vuelta al mundo en moto. Nos lo cuenta Silvia Casasola. Mujeres con Historia. En estos días que el Brexit británico está ocupando la atención de todos los medios de comunicación por la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, vamos a contar la historia de una británica que resultó ser la primera mujer que decidió dar la vuelta al mundo en moto. Ella se llamaba Elspeth Bird. Su amiga y compañera de fatigas fue una BMW R60 de segunda mano con la que realizó todo el viaje en solitario. El viaje no resultó nada fácil y durante su aventura sufrió, además de varios robos, 2 accidentes. Aún así, siguió adelante durante casi 3 largos años en los que perdió mucho peso. Elspeth Bird era una estudiante de arquitectura que a los 16 años había aprendido a montar en moto en las llanuras de Salisbury. A los 24 decidió comprar a un amigo de Cornualles una BMW R60 del año 74 que tenía 45.000 kilómetros y que estaba en muy buen estado. En 1980, la intrépida Elspeth comenzó a viajar con su BMW. De ese modo se fue por Escocia, por Irlanda, mientras proseguía con sus estudios de arquitectura y pagaba su carrera y viajes de aventuras trabajando en un pub del centro de Londres. Sabía de otras moteras pioneras que habían destacado antes que ella por recorrer muchos kilómetros ganando carreras o realizando viajes arriesgados. Fueron los casos de Avis y Eve Hotchkiss, madre e hija, que en 1915 viajaron de Nueva York a San Francisco y de vuelta en una Harley Davidson para visitar la Feria Mundial de San Francisco, recorriendo nada menos de 14.000 kilómetros, lo que las convirtió en las primeras mujeres en cruzar Estados Unidos en moto de costa a costa. Fue el caso de las hermanas Augusta y Adeline Van Buren, que con sus motos modelo India Power Plus recorrieron 8.900 kilómetros intentando convencer a los militares estadounidenses que las mujeres podían ser tan válidas como los hombres trabajando como enlaces del ejército durante la Primera Guerra Mundial. Quien sí consiguió ser enlace, pero en la Segunda Guerra Mundial, fue otra fémina llamada Bessie Stringfield, pero conocida como la reina de la motocicleta en Miami. Bessie recorrió en 8 ocasiones Estados Unidos, siempre en solitario con su Harley Davidson, convirtiéndose en la primera afroamericana en conseguirlo. En 1935 serían de nuevo dos inglesas quienes cruzarían por primera vez el continente africano en moto. Ellas se llamaban Teresa Wallach y su amiga Florence Bikeron, dos valientes que viajaron desde Londres hasta Sudáfrica recorriendo 12.000 kilómetros en una moto Panther con sidecar durante 7 meses. Pero sería nuestra protagonista de hoy, Esper Burr, quien se arriesgaría a una aventura mucho más singular, realizar la vuelta al mundo con su BMW y encima sola. Hasta los años 80 ninguna mujer lo había intentado. Existía un precedente en la figura de la alemana Clarence Steinitz, la primera mujer en dar la vuelta al mundo en coche en 1927, cuya peripecia fue seguida por los medios gracias al fotógrafo que la acompañaba, Carl Axel Söderström, y del que terminó enamorándose, casándose con él tras la aventura mecanizada. Pero claro, era la primera vez que se intentaba realizar la vuelta al mundo en moto. Elspeth tenía tan solo 24 años cuando comenzó su viaje en 1981, embarcando su moto en Londres con destino a Nueva York, pagando 99 libras por su billete y 175 libras por la moto. Al llegar a Nueva York, la recogió y comenzó su periplo. Primero se fue a Canadá, después México, luego Los Ángeles. Más tarde, embarcó la moto hacia Sydney. Mientras llegaba a la moto, pues se puso a reconocer a pie Nueva Zelanda. Como se autofinanciaba la aventura, gastó sus propios ahorros y en Australia tuvo que trabajar durante 11 meses en un estudio de arquitectura para poder continuar el viaje, porque se había quedado sin fondos. Además de ahorrar para proseguir la aventura, también se diseñó unas maletas de aluminio para su BMW. Sin embargo, en Townsville, Queensland, sufrió un aparatoso accidente en un camino de tierra que casi acaba con su vida. Menos mal que llevaba el casco puesto, y eso fue lo que la salvó. Herida y magullada, estuvo 2 semanas hospitalizada hasta que le dieron el alta. Tras arreglar su moto, puso destino a Singapur, donde, mientras esperaba la llegada de su BMW, pues se puso a explorar la zona a pie. Pero la mala suerte le acompañaba, porque al poco de llegar a Indonesia, sufrió un robo que la dejó totalmente desamparada e indocumentada. Sin medios con los que proseguir su aventura, tuvo que esperar 6 semanas hasta que logró por fin renovar sus documentos. El siguiente destino fue Tailandia y Malasia, atravesando Chiang Mai y el Triángulo Dorado. También consiguió recorrer Birmania, algo muy difícil en estos días, y más tarde fijó su rumbo hacia Pakistán. De nuevo en la ciudad de Penang, en Malasia, para viajar a la India, la mala suerte volvió a cruzarse en su camino. O mejor dicho, quien se cruzó en su camino fue un perro. El perro salió corriendo detrás de un camión. Espet hizo lo que pudo por intentar evitar matar al perro, pero no lo consiguió. Terminó ella misma chocándose contra un árbol y matando al perro. La familia local, que vivía cerca del árbol contra el que se había chocado, le dio cobijo durante 15 días hasta que se recuperó. Y en la recuperación jugó un papel importante las sopas de carne, que, como es habitual en la zona, se realizaban con carne de perro. Espet no lo sabía. De hecho, llegó a enterarse que había comido carne de perro pasados unos meses. Una vez recuperada de nuevo, volvió a arreglar su BMW lo mejor que pudo con los escasos recursos de los que disponía y retomó su aventura. Embarcó hacia la India y recorrió Calcuta y Katmandú, donde tuvo lugar un emocionante encuentro con sus padres tras 2 años sin verse. Después de contarles todas sus peripecias, sus padres volvieron a Londres y Elspeth se puso a explorar el resto de territorios de la India, recorriendo el Himalaya a pie. En la India conoció a Robert, un trotamundos holandés que también viajaba en BMW, y decidieron realizar el viaje de vuelta al continente europeo juntos. Pero volvieron a surgir problemas. La situación en la India se enquistó cuando tuvieron lugar, por un lado, el asalto al templo Sikh de Harisar y, por otro, el asesinato de la primer ministro Indira Gandhi a manos de su guardaespaldas. Ante semejante situación, se exigía un permiso especial si se quería salir de la región de Punjab. La cuestión es que los funcionarios estaban congelando dichos permisos y la situación se estaba demorando en exceso. Elspeth estaba desesperada y, bueno, pues decidió fabricar su propio permiso, que era un requisito indispensable para poder salir del país. Resulta que la argucia le salió fenomenal, ya que los guardias del Punjab no conocían cómo eran los nuevos permisos oficiales, y el de Miss Burr y su amigo Robert le parecieron de lo más auténtico. Así que, de esa forma, consiguieron por fin pasar la frontera hacia Pakistán para dirigirse a su nuevo destino, Irán. Pero al llegar a Irán, Elspeth comenzó a sentirse mal. Descubrió que estaba enferma, que tenía hepatitis. Para colmo, su BMW tenía una avería. El freno trasero no funcionaba a causa de una pérdida de aceite. Ambas estaban tocadas y tenían muy pocas fuerzas, pero consiguieron atravesar como pudieron el país en 7 días, tan solo 2 horas antes de que expiraran los visados para poder recorrer el país. Muy machacada físicamente, logró entrar por fin en Turquía, donde se tomó un tiempo para recuperar su salud y también la de su moto. En 1984 regresaba a Inglaterra tras haber recorrido 77.000 kilómetros en su particular Vuelta al Mundo. La experiencia le dejó una huella imborrable. Primero, por todas las culturas y paisajes que había descubierto, y también por el gran esfuerzo físico que había supuesto su aventura. Elspeth comenzó su periplo pesando 65 kilos, y cuando llegó a Londres tan solo pesaba 41. Era, prácticamente, un esqueleto andante. Habían transcurrido casi 3 años. 3 años de aventuras, problemas, superaciones, enfermedades, robos, accidentes y también muchos, pero que muchos, descubrimientos. Well, you can cry me a river. Cry me a river. ¿Y qué pasó después con Espelsbier y su querida BMW? Pues a su querida BMW le desmontó el motor pieza a pieza y lo volvió a montar, dejándolo impecable. Elsbeth, por su parte, terminó la carrera de arquitectura y se dedicó por entero a crear magníficos proyectos como la reconversión de la Torre Mustid, una torre de agua construida en 1898 que la convirtió en su propia casa. Y este proyecto recibió el premio de la Royal Institute of British Architecture en 1994. Su pasión por las motos continúa, siendo las BMW su debilidad y también alguna Yamaha que usa para sus salidas al campo. ¿Y en España tenemos alguna motera? Pues sí, también tenemos a una madrileña. Ella se llama Alicia Sornosa y es una valiente que quiso emular en 2012 a la británica Elsbeth Beer, dando la vuelta al mundo también en una BMW. Pero esa es ya otra historia. Oh, you say you're sorry, but being so untrue. Y quiero agradecer al rosaventero Carlos Moya, quien fue quien me puso tras la pista de esta aventurera motera que ha sido protagonista de Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los albinos en África están siendo víctimas de creencias y supersticiones. Están siendo víctimas de una auténtica locura. Y esas creencias y supersticiones que hay con el mundo de los albinos, muchos están muriendo en África, víctimas de esas creencias, víctimas de esas supersticiones. Es uno de los temas que trae este mes la revista Enigmas, cuya portada se dedica al diluvio universal. También se habla de Drácula, de Nazca, de Cuzco y del mundo de las psicofonías. Y también, como os hemos contado, de los albinos. El redactor jefe de esta revista, con él estamos, autor de este reportaje sobre los albinos, Óscar Radón, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué son los albinos? Bueno, pues son personas que tienen una deficiencia congénita que lo que provoca es que tengan problemas en la piel enormes que no les protegen contra la radiación del sol, y eso les provoca pues bueno distintos tipos de cáncer de piel y una serie de problemas importantes. Y son muy visibles por el hecho de que son negros muy blancos, ¿no? Básicamente. Claro, ellos llaman, son como extraños en su propia tierra al ser, personas de raza negra que están completamente sin pigmentación. Lo curioso es que no son tan extraños si tenemos en cuenta que hay 4 veces más albinos en África que, por ejemplo, en Occidente. Y eso se debe, según los expertos, a la endogamia, a las prácticas endogámicas. Y también las prácticas supersticiosas tienen sus ideas y sus creencias sobre lo que son los albinos. Ellos no acuden a la ciencia, acuden a la creencia, ¿no? Ese es el mayor problema, ¿no? La mayor amenaza de los albinos en África es las creencias supersticiosas, casi ancladas en tiempos, podríamos decir, medievales, ¿no? En África, donde pues se piensa que los albinos, pues tener un trozo, una parte de un albino puede servir incluso para que te toque la lotería, ¿no? Eso venden los brujos en las aldeas. ¿Eso qué provoca? Pues una auténtica caza de brujas de albinos, auténticas masacres contra incluso niños, ¿no? A los que desmembran y todo. ¿Cuáles son las medidas que han tomado los diferentes gobiernos? Ha habido de iniciativas privadas y públicas para intentar frenar esta matanza de albinos. Bueno, se ha dado a conocer un poco el problema en Occidente gracias a diversos documentales y también a la labor pro derechos humanos de los, en este caso de los albinos, de por ejemplo la primera parlamentaria albina de Tanzania, que está luchando, ¿no?, por la causa de los albinos en África. Y lo que se ha hecho, pues bueno, las autoridades, sobre todo en Tanzania, que es el país africano donde tiene un mayor impacto esta persecución, pues están tomando medidas, como por ejemplo en 2009 el ministro del Interior lo que hizo fue prohibir que las personas acudieran a los curanderos. Pero claro, eso en unos pueblos donde está tan enraizada la superstición y la magia, pues es complicado. Óscar Radón, muchas gracias. A vosotros, un placer. Los albinos, como decimos, están siendo víctimas de esas creencias, supersticiones. Algunos los consideran malditos, hijos del diablo. Una circunstancia terrible la que está ocurriendo en África. El redactor en jefe de la revista Enigmas, hemos ido allí a la redacción, hemos hablado con él, con Óscar Radón. Es el autor de este reportaje que está en el último número de la revista Enigmas. En su portada, insistimos, el diluvio. Es el tema central en el que también se trata en este número, el que hemos abordado esta noche, los albinos y las cosas por las cuales están siendo víctimas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Como todas las semanas, en la actualidad científica con Francis Román Villatoro, físico, profesor de la Universidad de Málaga. Esta noche en Sevilla, ahí están reunidos los científicos españoles, ¿no es así? Sí, tenemos una reunión hemos tenido esta mañana y ayer una reunión de divulgación científica, se llama el encuentro Ciencia Just Down aquí en Sevilla. Y también el mundo de la ciencia a veces es anticipado por el mundo del cine. ¿Quién no recuerda también esta figura? Es una de las figuras de la noche, John Williams, en esta película, en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias. Este planeta, un planeta que orbitaba en torno a dos soles, era precioso, Tatooine. Pues este planeta existe, por lo menos se han descubierto que existen 11 planetas que orbitan en torno a dos soles, Francis. Exactamente, Bruno. Hay varios planetas que se han descubierto que orbitan en torno a dos estrellas, a dos soles. Las dos estrellas orbitan una respecto a la otra y hay planetas que orbitan alrededor de ambas, como si orbitaran alrededor del centro de gravedad de ambas estrellas. Tatooine, en la película de Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, es un planeta ficticio de este universo que creó George Lucas y es un planeta árido, desértico, es un planeta rocoso en el que observamos en la película casas subterráneas que están inspiradas en viviendas reales que existen en la región de Túnez que se llama Tatooine, cuyo clima real se asemeja bastante al que observamos en la película para este planeta ficticio. La orografía de este terreno del planeta, de este planeta Tatooine, aparece en varias películas, aparece hasta 5 películas de la saga Star Wars y se caracteriza por acantilados rocosos, profundos, valles secos, llanuras desérticas. Muchos oyentes recordarán esas carreras de pod que vemos en el episodio 1, son las gradas, la pista del circuito, utiliza la propia orografía del terreno. Los exoplanetas, que en lugar de girar en torno a una única estrella, como la Tierra, se mueven alrededor de dos estrellas o más de dos estrellas, se llaman planetas circumbinarios, aunque muchos astrónomos prefieren el nombre de Tatooines. Fuera de nuestro sistema solar, los astrónomos han detectado hasta ahora 11 exoplanetas como el que pensó George Lucas para su famosa space opera. El primero fue descubierto en el año 2005 por el astrónomo polaco Maciej Konacki en un sistema estelar múltiple que se llama HD 188753. Decidió llamarlo Tatooine porque era aficionado a la saga de Star Wars, y desde entonces los astrónomos utilizan el acrónimo Tatooine para este tipo de planetas que orbitan sistemas con varias estrellas. Hasta ahora hemos descubierto 11 exoplanetas de tipo Tatooine o Tatooine, y la mayoría gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA. Planetas como Kepler-47b o Kepler-1647b son planetas en general más pequeños que Saturno, y son planetas que los astrónomos esperan que haya muchísimos en nuestra galaxia. Hemos detectado hasta ahora 11 y recientemente hemos detectado el último de ellos. Seguramente si supiéramos si están esos planetas, 11 exoplanetas ocupados por seres humanos, pasaría lo que en la ficción, que ese planeta Tatooine está controlado por gánster. Eso no lo sabemos, si están ocupados por seres humanos, lo primero sería averiguar si se encuentran o no en la zona habitable. Este mes se ha publicado el descubrimiento del primer exoplaneta de tipo Tatooine que tiene posibilidad de ser habitable, porque se encuentra en la zona habitable común a sus dos estrellas. Se ha publicado en la revista Astrophysical Journal y se trata de un exoplaneta más grande, de hecho el más grande detectado de este tipo hasta ahora. Es un planeta similar a Júpiter, una especie de Júpiter joven. Por lo tanto, es un planeta más grande que el planeta ficticio que vemos en la película Star Wars, en el que creció Luke Skywalker. Los astrónomos han descubierto, gracias al telescopio espacial Kepler, ese planeta, que está situado a unos 3.700 años luz de nosotros, en un sistema binario formado por dos estrellas que se encuentran en la dirección de la constelación del Cisne. Este planeta, Kepler-1647b, es el exoplaneta más grande de tipo Tatooine que hemos observado hasta el momento, y tiene un periodo orbital, un año, digámoslo así, de 1.107 días, es decir, aproximadamente unos 3 años. Su masa es aproximadamente unas 500 veces la masa de la Tierra, es decir, más o menos una vez y media la masa del planeta Júpiter. Este sistema estelar está formado por dos estrellas, la más grande, la primaria, de una masa de 1,2 veces la masa del Sol, un radio de 1,8 veces el radio del Sol, y una temperatura superficial de unos 6.200 Kelvin. El Sol, por ejemplo, tiene unos 5.800 Kelvin. Este sistema binario se estima que tiene una edad de unos 4.400 millones de años, unos 200 millones de años más joven que nuestro Sol. Y su masa, su radio de este planeta indica que podría tener lunas. Y si tuviera lunas, claro, ser un planeta gaseoso no puede ser habitado, o por al menos como habitamos en un planeta como la Tierra, pero sus lunas sí podrían ser habitables, una orografía muy similar a la que vemos en la película de Star Wars. Tú mismo lo has dicho, parece que el planeta no puede ser habitado, ¿no? Como tal no, porque es un gigante gaseoso, es un planeta enorme en el que no hay una superficie rocosa en la que podemos andar como vemos en la película. Este planeta, Kepler-1647b, se parece bastante a Júpiter y tiene unas condiciones que hacen, digamos, que poco propicio para que en él haya vida al menos similar a la que hay en la Tierra. Sin embargo, dado que se originó hace unos 4.400 millones de años y por lo tanto tiene una edad similar a la de la Tierra, ha habido la posibilidad de que, si tiene lunas, que estas lunas hayan tenido un nacimiento, un surgimiento de la vida muy similar al que ha ocurrido en la Tierra, y podría haber vida en esos planetas. Pero habrá que esperar a que futuros estudios determinen la existencia de estas lunas y estudien sus propiedades. Esto puede costar un tiempo, unas décadas, pero sin lugar a dudas será apasionante tratar de buscar vida en estas lunas, en este planeta tan sorprendente y tan de Hollywood como este nuevo Tatooine. De todas formas, lo que en los últimos años está consiguiendo son más de 1.000 planetas los que ha descubierto el telescopio espacial Kepler. Está dando muchísimas noticias, novedades, dando cosas verdaderamente apasionantes. Pero ¿qué no haría si no es con la ayuda de los astrónomos que tienen este y otros métodos para descubrir planetas como este? Exactamente. Kepler lo que te permite descubrir fundamentalmente son candidatos a exoplanetas. Después esos candidatos han de ser confirmados desde telescopios terrestres para comprobar de verdad y que son planetas y no son, por ejemplo, o manchas solares o otro tipo de estructuras que tenga esas estrellas. Kepler utiliza el método del tránsito. Cuando el planeta pasa por delante de su estrella principal, se produce una variación en el brillo de la estrella que nos alerta de la posible existencia de un cuerpo. Si esto ocurre de vez en cuando, de manera periódica, eso nos permite determinar la existencia de un planeta. En este caso concreto, dado que la órbita, el año de este planeta, Kepler 1647b, es de unos 3 años, confirmar, validar la señal que hemos observado con Kepler ha costado bastante tiempo, porque ha requerido observaciones de al menos 3 años desde la Tierra. Pero se ha logrado y, por lo tanto, tenemos ahora garantías de que este planeta no es un candidato, como nos indicó Kepler originalmente, sino que de verdad es un planeta. Es realmente sorprendente que en nuestra galaxia existan este tipo de planetas, pero hoy en día creemos que debe de existir muchos sistemas binarios con planetas como Tatooine. Sin lugar a dudas, es el futuro. Es muy prometedor en el estudio de este tipo de planetas porque, por ejemplo, podrían tener vida en sus lunas. Realmente, si la fuerza nos acompaña, acabaremos desvelando si tienen o no tienen vida en un futuro no muy lejano. Pues ojalá sea así. Lo sabremos dentro de muy poco tiempo. El nombre científico es Kepler 1647b. Es como Tatooine, el planeta con dos soles de la Guerra de las Galaxias. Acaba de descubrir y nos lo ha contado aquí en La Rosa de los Vientos, en Eureka, el físico profesor de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano hablando de cine. Cine del grande cine, del que hay que ver. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Está llegando el verano, no es especialmente poderoso en cuanto a calor y qué mejor que ir al cine, ¿no? Que hay que reivindicar eso y que vayan a la pantalla grande a la gente que nos escucha. Desde luego que sí, fíjate Bruno, este fin de semana pasado ha sido el de menor recaudación en todo lo que llevamos de año. Bueno, no sé si es que hay un campeonato de fútbol por ahí o que hace buen tiempo. Total, que la gente se resiste un poquito. Vamos a animar a todo el mundo a que vaya al cine, que hay muy buenas películas y además en el cine se está muy a gusto, refrigerado y todo. Y sin embargo en algunos sí se está demasiado refrigerado, hay que poner el aire acondicionado un poquito menos fuerte, ¿eh? Es verdad, hay que decírselo al... iba a decir al acomodador, ya no quedan, pero bueno, hay que decirlo, que bajen el aire, porque si no, la alternativa es llevarse el abrigo, y hombre, tampoco es eso. En el mundo del cine hay una figura, la música de cine está unida a este personaje de forma indefectible, la figura de John Williams, que puso música, por ejemplo, a esto, a Indiana Jones. Es uno de los grandes del mundo del cine, uno de los nombres más importantes. La música es necesaria en el cine y una figura como John Williams, bueno, su música suena y la asociamos enseguida a algunas de sus obras y ha tenido el homenaje que se merece por parte de los que saben de cine. Pues efectivamente, los que saben de cine, que en este caso son los americanos, el American Film Institute, que le ha dado un homenaje muy merecido a John Williams este jueves pasado. Allí estaba pues su director favorito, Steven Spielberg, su actor favorito, Harrison Ford, George Lucas, todos han coincidido allí y además van a estar juntos en el próximo Indiana Jones, naturalmente. Estaban también Drew Barrymore, Tom Hanks, J.J. Abrams, Seth MacFarlane, todos estos, ¿no? Bueno, John Williams, 84 años... 5 Oscar, pero candidato en 41 ocasiones. Ha podido llevarse hasta 41 veces el Oscar. El nombre está íntimamente unido a grandes éxitos de la pantalla de Spielberg y Lucas, por supuesto. Star Wars, Indiana Jones, La Lista de Schindler, Encuentros en la Tercera Fase, Tiburón, E.T., Jurassic Park, pero también en películas de otros directores, Superman, nacido el 4 de julio, o Harry Potter. Bueno, así hasta un total de casi 150 películas. Una curiosidad, fíjate, es el primer compositor de bandas sonoras, John Williams, que recibe el homenaje del American Film Institute en una trayectoria de más de 40 años de existencia del instituto. Ha recordado a los grandes, a los maestros, diríamos de alguna manera, Alfred Newman, Werner Herrmann. Bueno, pues ninguno de ellos ha tenido nunca un homenaje. El primero ha sido John Williams. Y eso me lleva a pensar que en España tampoco somos muy aficionados a premiar a los compositores de cine. Fíjate, solo dos tienen la medalla de oro de la Academia, que es más o menos el equivalente al Instituto Americano. Son Carmelo Bernaola, que lo ganó en el 2002, y Antón García Abril, 2014, dos grandes compositores, pero tampoco de los más populares, ¿no? Y Premio Nacional de Cinematografía, que este es un premio de verdad importante cada año en España, se otorga además desde 1980, también solo dos compositores de bandas sonoras la han recibido, el Premio Nacional, José Nieto, uno de los grandes de la pantalla española en el año 2000, y Alberto Iglesias, el más premiado en la del 2007. También son estos dos, Nieto e Iglesias, los que más Goyas han ganado, 6 y 10 respectivamente. Pero en cuanto a los galardones a nivel nacional, digamos, un poco estatales, parece que la música de cine se les resiste. Hay que recordar que, como tú muy bien decías al principio, la música es parte fundamental del cine. Muchas películas son mejores por la banda sonora que tienen. La banda sonora, 41 candidaturas, se dice pronto, de John Williams al Oscar. Pues sí, ¿cuántas veces? El que más, el campeón. Y ha ganado cinco veces la estatuilla, la gran estatuilla, el gran premio del mundo del cine de Hollywood. ¿Cuántas veces ha estado en el Super 10? Muchísimas, John Williams. Pues esta semana vamos a conocer... películas constantemente. Vamos a conocer esta semana cómo está la lista y cómo están esos 10 primeros puestos. Ya saben todos los oyentes, en el super10.com tienen todos los datos. Y aquí se los recordamos semana tras semana en el puesto número 10... En el puesto número 10 tenemos una película española, Rumbos, de Manuela Burló Moreno, con Pilar López de Ayala, Miki Esparvé y un montón de actrices y actores más, porque la película es muy coral. Primera semana en la lista. Fíjate qué papel hace extraordinario López de Ayala, Pilar López de Ayala, al comienzo de la película. Y qué decir de Carmen Machi, un papel extraordinario. Carmen Machi, ¿no? La verdad es que sí, es una película, es una película de actores, Rumbos, la película de Rumbos, que está en el puesto número 10 esta semana. En el puesto número 9. En el 9 está Francofonía, repite de posición, este estupendo documental de Alexander Sokurov. En el 8. En el 8 se recupera un poquito, Espías desde el cielo, estaba en el 10, la semana pasada ha subido dos puestos, la película de Gavin Hood con Helen Mirren, Alan Rickman, 5 semanas en la lista. En el 7. En el 7 baja un poquito La Bruja, lleva 5 semanas, ha bajado la película de Robert Eggers, una película sobre la brujería un poquito distinta a las demás. En el 6. En el 6, Alicia a través del espejo, Alicia en el País de las Maravillas, segunda parte, James Bobbins, director, Mia Wasikowska es, por supuesto, Alicia, 3 semanas en el Super 10. ¿Y en el 5? En el 5 está Warcraft, El Origen, 2 semanas en la lista, también ha bajado un puesto la película de Duncan Jones. En el 4... Bueno, pues tenemos una sorpresa porque se nos ha caído al 4 Nuestra Hermana Pequeña, la película de Hirokazu Koreeda, que ya se despide de la lista, se despide de la taquilla y de las pantallas. Ha estado 12 semanas en el Super 10. No me digas que está en el 4 esta semana. Me has dado una desilusión. Sí, ha caído emoción a los oyentes, pero para saber el nuevo número 1, pero saber que está en el 4 después de tantas semanas en el puesto número 1, uno de los más grandes, por no decir el más grande, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, una de las grandes películas de la temporada. Bueno, pues hay podium nuevo en el 3. En el 3, Julieta, repite la posición después de 9 semanas. La película de Almodóvar se está portando sensacionalmente. ¿Y en el 2? Pues tenemos la película de la semana, nada menos que Hasta aquí ha escalado directamente. Dos buenos tipos, una especie de thriller bastante cómico, dirigido por Shane Black, con Russell Crowe, Ryan Gosling, película muy recomendable. Russell Crowe ha vuelto a la pantalla con esta película que está teniendo un grandísimo éxito de taquilla. En el puesto número uno por primera vez, pues está otra extraordinaria, estupenda película, Más allá de las montañas, de Jia Zhangke. 4 semanas en la lista, ha estado aquí esperando su oportunidad y por fin le ha llegado. Número uno, primer número uno del Super 10, Más allá de las montañas. Y vamos a hablar ya de una película de estreno, una película francesa, una película de la que ahora mismo, largo y tendido, vamos a conocer más. Grandes Familias. ¿Me reconoces? Tanto no he engolado, ¿no? ¿Qué? ¿No te dan de comer en China? La de cosas malas que dijimos de ti hace 3 años. Te escondes de papá huyendo a China y cuando vuelves te tiras a su hijastro. ¿Qué pasa? Por si no te veo. ¿A qué juegas? ¿Por qué te metes donde no te llaman? ¿Qué harías tú sin mí? Nada. Sin mí no serías nada. Una película francesa dirigida por, a ver si lo digo bien, Jean-Paul Repanot. Es el director de esta película, que nos habla de amor, de desamor y también nos habla de infidelidades. De todo eso, efectivamente. Jean-Paul Repanot es el director. Mathieu Amalrich, Marine Watt, Gilles Lelouch son los protagonistas. Bueno, Repanot es un director francés muy interesante, pero ha estado mucho tiempo parado. Vuelve después de 12 años a la pantalla grande y vuelve con esta comedia muy especial, la verdad. El protagonista es este Jérôme, un hombre de negocios francés que viene de Shanghái a Londres, va a Londres acompañado por su novia y colega Chen Li, y van a Londres a rematar un negocio importante, ¿no? Pero aprovecha, nunca lo haría, aprovecha para detenerse unas horas en París y visitar a su madre, que vive allí. Él lo tiene todo muy claro. En un ratito ve a su madre, cena con ella, su novia se ha marchado ya a Londres, pero él coge a la mañana siguiente el avión o el tren este que va desde París por debajo del mar y ya está, ¿no? Lo que pasa es que nada va a salir como él espera. Su madre le cuenta que el viejo caserón de la familia en Ambrey, el pueblo, todavía no se ha vendido, en contra de lo que él pensaba, porque el posible comprador, que es un antiguo amigo de la familia, y el ayuntamiento del lugar se disputan la compra. Pero Jérôme se disgusta mucho, se pelea con su hermano y total, que se va al pueblo para solucionarlo rápidamente, en el mismo día y ya está, ¿no? Naturalmente, de repente se encuentra metido en un embrollo que retrasa su viaje y en el que se enredan viejos asuntos y nuevos problemas. Allí están los recuerdos, los reencuentros más o menos inesperados y sobre todo lo más grave, que se siente muy atraído por una joven del pueblo que además resulta ser la hija del antiguo amante de su difunto padre, cuyo testamento además no está nada claro. Bueno, el vodevil está servido. En lugar de ser en una casa cuyas puertas se abren y cierran y dan paso a personajes que corren por las habitaciones, es todo el pueblo de Ambrey el que entra en el juego con sus edificios, hoteles, oficinas, calles y carreteras, con idas y venidas en coche, en moto, en bicicleta, cada vez a mayor velocidad y, por supuesto, lo que tú anunciabas al principio, engaños, celos, amores clandestinos y, por supuesto, protagonista, el hombre al que se le viene todo encima y sobrevive como puede, cosa que desde luego no voy a contar cómo sucede. Pero nos habla de Grandes Familias, ese es el título, pero podría titularse, por ejemplo, Grandes Enredos, ¿no? Por supuesto que sí, porque además las grandes familias en este caso solo es una familia burgués del pueblo con ese casón ahí que se les ha quedado atascado en un litigio y por el caserón, por las calles y por todo el pueblo anda este pobre Jérôme perseguido y persiguiendo, que esa es la razón fundamental del vodevil, una comedia que además gana en dinamismo según avanza el metraje. Yo creo que es una película muy divertida, muy interesante. Una película dirigida por Jean-Paul Repanot, la película Grandes Familias, ya está en la gran pantalla y hasta aquí, por supuesto, en el callejón con José Manuel Escribano, con quien hablaremos dentro de 7 días. José Manuel, muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta aquí la Rosa de los Vientos. Os recordamos el primer fin de semana de julio. 2, 3 de julio, jornadas de puertas abiertas en nuestra dirección de correo electrónico, nuestro mail, a vuestra disposición para que nos escribáis diciéndonos si os interesa venir sábado, domingo, si cualquiera de los dos días. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección, rosa.vientos@onda0.es. Nosotros volvemos mañana a la 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias. Y nombres y apellidos también, ¿eh? Venga, hasta mañana.